todo puede suceder. Si buscas lo infinito para estar sobre tus pies, es preciso el equilibrio. Va a haber un nuevo festival de software libre, un FLISOL, en La Quebrada, en Purmamarca y en distintos lugares de la región. Y para charlar de esto vamos a hablar por teléfono desde Purmamarca con Sergio Alejandro Aramayo. Todos los gobiernos remiten a Cristo. Es el capital que siempre fue sagrado. Todo puede suceder. Vamos a seguir tocando el tema lunes a lunes mientras esto se esté debatiendo en el Congreso. Aborto legal, seguro y gratuito, ley de interrupción voluntaria de embarazo. Vamos a charlar con Mari Alé, compañera de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito desde Paraná, Entre Ríos. Vamos a extraer algunos audios de lo que estuvo pasando el lunes pasado en el Fondito Café Bar, acá en Tilcara. Estuvieron Juan Ignacio Provenda, la periodista de Página 12, y Pil, ex Piltrafa de Los Violadores, actual vocalista de Pilsen, dando una charla sobre política, rock, actualidad, música, de todo un poco en el Fondito, haciendo unos temas también. Hay registro de eso y lo vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Aquí explota. El pueblo nacional retorna. Citronic en las tornas. What? Así suena, bro. Claudette García nos va a estar acompañando con su columna de Artivismos y Feminismos. Hoy nos habla de las alianzas patriarcales entre los machos del rock. Escurro entre la grieta del muro que deja en tu cabeza la ideología burguesa con su puta prensa. Quieren callarme, pero nací gritando. Y una vez que los ojos abren, ya no sabes cerrarlo. En un país donde si el pobre roba, la cana lo espera. Y si lo hace un empresario, claro, llega la moneda. Mi texto es político, de un contexto político, creado por decisiones políticas. Significa que si mi rap es político, no es porque crean políticos, es porque tengo mi propia opinión y visión crítica. Dos de nuestras habituales columnas, una es la de Fernando Esteban Lozada, Libre Pensamiento, desde Mar del Plata, y la otra es Pablita Ochoa, con represión y disidencia de la Correpi. En el día de hoy nos habla del caso de Walter Bulacio. No culpe luego al pueblo mapuche, soy quien subierte el lenguaje, me quedefe en un paisaje de frases con más montaje que Jim Peter. Sigue dura mi postura firme contra esta dictadura que te anula y te hace jurar que eres libre. Este es el camino que sigo, no hay que me detenga, tendrás que taparme a tiro como a Rodrigo Cisterna. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenida sea mi dejarse que a mi gente. Prepárate, organízate y levanta la frente, identifica al enemigo, el futuro es el presente. Vamos a estar charlando también con integrantes de la Escuela 49 de acá de Tilcara, que están en conflicto, están en lucha. Vamos a hablar con la profe Mariana de Riestra y con estudiantes del Centro de Estudiantes. Pero soy humano, con defecto para igual que el resto. También estoy dominado, pero a pesar de esto no me he conformado, puesto que me paro y lo intento. Ya no hay moderación, yo voy por la liberación. La alteración de la sociedad entera es la operación. Generación que no espera aviso de nadie, que sabe que cambios reales se hacen sin... Te podés comunicar a la línea de la radio a través de mensajes de texto o WhatsApp. El número es 0388 15 43 34 507. 0388 15 43 34 507. El activismo no sirve para nada, nos deja donde mismo. Por eso me defino, voy contra el capitalismo y grito, quiero poder popular y sigo firme y digno y digo, tú no harás que yo calle, ni los pagos me toman, tú no harás que yo pare, mejor que me lo coma, porque esta es mi misión, mi vocación, definición, contribución, mi posición, y está claro, rapeamos con los pies en el barrio y ya, no hacemos rap al pueblo, somos el pueblo haciendo rap y no vale una amiga lo que diga a todo el mundo. Si los perros chillan significa que les pica el punto. Se viene el tiempo duro y hay distintos rumbos. Yeah. Esta es mi trinchera, estas son mis cartas en el asunto. Traigo bombas de rima al campo de batalla. Vengo a contarte un poco lo que es otro. Arrancamos con un tema musical para ir acomodándonos y empezar con la agenda del día. Escuchamos a Bomba Estéreo haciendo El alma y el cuerpo en vivo en Kepsk. Thank you. temo por dentro. Temo por dentro. So nice. It's Buda Stereo live on KEXP. Culturas vividas, alegría de los ancestros, todo lo que te pasó, todo lo vivido, tus relatos, tus valores, tus abuelos, tus pensamientos, tu música, tu realidad, yo no la viví. Aunque hay cosas que no se necesitan vivirlas para sentirlas. Si todo lo que te despierta, si todo lo que es tuyo, si todo lo que te pertenece, lo perdieras, ¿quién serías? Cada cuerpo es un instrumento, cada relación una orquesta, una manera de hacer el mundo. Porque más voces que se animan reducen la concentración de los discursos. Puedo quedarme, puedo salir. 97.1, La Caprichosa. Más que sonidos, una forma de ver la realidad. Mi cuerpo guarda todo en su memoria. Minutos pasaron de las 18 horas y como prometí, estamos en comunicación telefónica con Mariana de la Riestra. Ella es profe en la Escuela 49 de Tilcara y nos va a contar un poco cómo está la situación en la institución. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mariana. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Antes que nada, te quiero corregir alguito. En realidad, yo no soy profesora en la Escuela 49, sino que soy mamá de una alumna. Ah, está bien. Le entendí mal a Naira. Naira me estuvo produciendo, Naira Camacho, la nota del programa, disculpa. Claro, no, pero está bien igual, no importa. Pero bueno, sí, soy mamá de una alumna de segundo año de la 49. Bien. Bueno, hoy estuvimos también de nuevo algunos papás, hoy fuimos poquitos nomás, para ver qué avances había, como tenían jornada institucional, los docentes pudieron lograr hacer los cambios de horario. Y te explico para qué ahora. Uh-huh. Como ya se viene diciendo y lo sabe todo el mundo, son tres los puntos que pedíamos, que estamos pidiendo desde el principio de año y en realidad desde el año pasado. Algunos, uno era el desdoblamiento de primer año, que eso sí se logró la semana pasada, en la mitad de las movilizaciones que estábamos haciendo y cosas que estábamos haciendo, se logró que se desdoble el primer año porque son 47 alumnos, ¿no? En un aula que era para 20. Bueno, eso se logró y bueno, ya se dieron las horas cátedras, están, creo que hay dos todavía, materias que están sin docentes nada más, pero que para todas las demás ya tienen, así que a mitad de la semana ya empiezan a funcionar los dos cursos por separado. El segundo punto que pedimos es el comedor, por esto de que hay muchos chicos que directamente no comen porque viven un poco lejos y no llegan. Es una escuela de jornada completa que tienen a la mañana y a la tarde. Exacto. Y eso lo que habíamos logrado la semana pasada era, salir en los medios y que de esta manera nos escuchen un poco, y lo que sí habíamos logrado, pero era un parche nomás, era que es que el intendente de acá de Tilcara, Romero, se comprometió a pagarnos la mercadería, digamos, para el comedor por unos días, por un tiempito, hasta tanto se solucione lo del comedor, ¿no? Pero no es a la municipalidad quien que le corresponde, sino a provincia. Bueno, de esto, esta es la nueva, esto es lo que sí nos enteramos hoy, que no lo sabíamos, y es que hubo una respuesta desde el ministerio, también gracias a partir de visibilizarlo en todos los medios, ¿no? Lo que nos estaba pasando, bueno, hubo una respuesta pidiéndole a la directora que mandaran los cambios de horarios, porque tendrían que cambiar los horarios para adelantar horas que a la mañana tenían libres para irse a almorzar y qué sé yo. Entonces, bueno, le pedían eso, los cambios de horarios que justifiquen el comedor y también, bueno, unas planillas con el peso y la talla de cada uno de los alumnos, que eso ya está casi terminado, que faltaban muy pocos cursos que se mandara eso. Así que, bueno, se pidió eso porque dicen que sí, que se va a dar el comedor. Por ahora solamente lo dicen y le piden a la dirección que envíe los papeles, entonces, que necesitan para esto. Okay. Y la escuela ya lo está haciendo. Por eso hoy los docentes lograron acomodar los horarios como para que los chicos tengan de corrido, y entonces, en vez de irse a las 6 de la tarde, como se están yendo ahora actualmente, se van a ir 3:30, 4:30, depende del día, ¿no? Uh-huh. Va a depender del día y cada curso. Así que, bueno, como que lo que depende de la escuela se está haciendo y se va a presentar en estos días todo este material, ¿no? Hasta el viernes ya se irá presentando eso para el comedor. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Por ahora es solamente lo que dijeron y nos van a dar. Bueno, y el tercer punto era la infraestructura. Con el tema de la infraestructura vinieron el segundo día que nos juntamos, habían venido los de infraestructura, gente, técnicos de infraestructura dependientes del Ministerio de Educación, y habían estado haciendo un relevamiento de todas las necesidades que tiene la escuela, y ellos nos habían respondido que solamente podían llegar a arreglar lo que era electricidad y lo que eran las cadenas del baño y hacer una rampa afuera. Que todo lo demás, no, que ellos no podían, porque en realidad no estaban dando presupuesto para nadie ni para ninguna escuela. Así que, bueno, seguimos con el tema de infraestructura. Por otro lado, sabemos que el Ministerio de Educación también, otras cosas que dicen, así como para tirar la pelota a otro lado, ¿no?, para que otros se hagan cargo, es que hay que conseguir un terreno en Tilcara para que se pueda hacer la escuela. Nosotros en realidad sabemos que ese terreno fue donado en su momento por don Casanova, en todo el lugar, ¿no?, con la construcción sí, que está. Te hago una pregunta, Mariana. Cuando dicen habría que conseguir un terreno, ¿a quién se supone que le correspondería tener que conseguir ese terreno? ¿A ustedes, a los padres, las madres? Claro, bueno, no, pero siempre dicen, es que hay que conseguir, no dicen a quién, dicen, hay que conseguir un terreno, y es muy difícil conseguir terrenos porque en Tilcara en este momento no está habiendo terrenos fiscales, ¿no? Claro. Y sabemos que pagar no van a pagar. Ellos dicen, es más, tenemos plata para pagar un terreno, y más lo que son los terrenos en este momento en Tilcara. Pero bueno, eso también es tirar la pelota a algo que no se va a poder solucionar, ¿no?, de alguna manera. Y en realidad, el lugar en donde está funcionando la escuela es un terreno que se donó para el funcionamiento de una escuela secundaria, para la educación de jóvenes, dice algo así, la donación. Entonces, en realidad, se puede construir ahí, o sea, habría que tirar las paredes abajo, algunas de las paredes hay que tirarlas abajo, volverlas a construir e incluso hacer por ahí algún aula más, que puede ser en un piso de arriba o lo que fuera, pero digamos, ¿no? Nos parece que de alguna manera intentan esto, ¿no? Como tirar la pelota afuera y que quede picando en otro lado para no hacerse cargo, ¿no? Lo que sí les corresponde, ¿no? Y que todo se alargue más, porque al tener que conseguir un terreno, que bueno, en realidad igual también se habla de que hay una posible extracción de un terreno, bueno, nada, es otro tema también, ¿no? Pero me parece que si nos ponemos a discutir esto, también es pasar tantos años más que al final no solucionamos nada, ¿no? De una. A mí eso es lo que yo pienso. De una, de una. Bueno, Mariana, te agradecemos este panorama. Queremos también invitar a la gente, si tienen algún día de reunión, de asamblea, para que se acerque, para colaborar, para ayudar en esta lucha de la escuela, que nos acerquemos, me incluyo como parte de los medios de comunicación de Tilcara, a ver qué mano podemos dar para que esto se empiece a solucionar de una buena vez por todas. ¿Tienen algún día, algún lugar, algo de reunión como para que...? No pudimos poner hoy una fecha porque éramos nada más que tres papás o cuatro los que estábamos ahí en la escuela, entonces no podíamos decidir solos, pero sí vimos como posibilidad de que, como ahora respondieron con el tema del comedor algo, dar una semana más, ¿no?, a que se presenten todos los papeles que pidieron a la escuela, y entonces habíamos pensado en que bueno, el lunes que viene... pero esto te repito, es una posibilidad, no pudimos acordar porque éramos muy pocos y estas cosas las tenemos que decidir entre más padres, ¿no? Pero bueno, sí, como que el lunes volver a ver qué pasó, ir a la escuela de nuevo a ver qué pasó y si hay alguna novedad o no, y ahí entonces sí estaríamos poniendo, en caso de que no haya ninguna respuesta, estaríamos decidiendo, bueno, cómo la seguimos a esta lucha, ¿no?, de alguna manera. Uh-huh. Y sí, seguro que en realidad los medios, hasta ahora es lo único que nos funcionó, que nos viene funcionando, es justamente que salgan los medios. Así que sí, creo que los medios en este momento nos están ayudando ya, y vamos a seguir pretendiendo que lo hagan, porque nos viene muy bien, ¿no? Perfecto, Mariana. Bueno, te agradezco mucho el tiempo. Sé que tenés una tarde complicada, así que muchas gracias por hacerte un ratito para charlar con la audiencia de Radio La Caprichosa. Y nos mantenemos en contacto. Sabés que este espacio, este medio de comunicación está a disposición de la escuela para lo que necesiten, para continuar con los reclamos y con el pedido al Estado de lo que corresponde en materia de educación pública, ¿sí? Exacto, bien. Muchísimas gracias, Jorge Lina. No, por favor, gracias a vos. Un abrazo grande. Bueno, hasta luego. Hasta gracias. Luego. Hablábamos con Mariana de la Riestra, ella era mamá de la escuela número 49, que está atravesando por un montón de problemas que quienes somos, o quienes vivimos, o quienes elegimos ser de Tilcara, sabemos que es una escuela que tiene un montón de problemas, como bien relataba recién Mariana, así que está buenísimo que el resto de la comunidad se solidarice y se acerque a la escuela a ver cuáles son las necesidades y de qué forma podemos colaborar. Vamos con un tema del Cuarteto de Nos, uruguayos, Miguel Gritar. Cansado que le digan lo que debe hacer, que cualquier desgraciado liga más que él, que se hartó de ver incómodo o impávido, que la fila de al lado siempre se mueva más rápido, que su jefe tiene más antojos que una diva, que viaja al Soho y él con el desalojo arriba, que no renunciaría pero sí le daría un par de puñetazos más el IVA, que el tipo tiene fotos de su Lamborghini tomando martini con la chica en bikini, y eso lo irrita pero ya no le excita ni la Dolce Vita de Fellini. No!

nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas, me duele porque esa una somos todas, duele que te creas. Seguimos con el programa, 39 minutos pasaron de las 6 de la tarde y vamos a empezar con las columnas habituales de este programa. Una de ellas es la de la queridísima y para mí tan necesaria Claudette García. Esta semana estuvo dura en cuanto a, ¿cómo decirlo? Apertura de ojo feminista. Se van cayendo las caretas del patriarcado y nos van llegando cada vez más cerca y en círculos más cercanos, y eso hace que se convierta en una decisión dolorosa también la de ser feminista y estar con los ojos abiertos. Entonces está bueno estas compañeras que son tan necesarias, porque cuando la ven de afuera, digamos, cuando la ven de afuera, lo que nos pasa a nosotras en lo personal, ¿no? El feminismo hace que casi no veamos nada de afuera. Te tiren la posta y te hagan esos clics necesarios que necesitamos para darnos amor y seguir adelante. Estos últimos días hubo denuncias por parte de una banda que yo paso, por parte de una banda, no, hacia una banda que yo paso un montón en el programa, que hemos hecho bocha de entrevistas, que la mitad de mi cuerpo está tatuado con cuestiones de esa banda, que es PES. Se acusa al baterista de abusador y de violento. Estuve haciendo mi catarsis con las amigas feministas porque realmente me tocó muy de cerca y me sentí muy mal de haber leído eso y de sentirme de esa forma, porque bueno, ya somos grandes y qué necesidad de tener ídolos y todo lo que nos pasa. Y Claudette estuvo haciendo un análisis muy bello y muy feminista acerca de estas cuestiones, de los ídolos y de lo que nos está pasando con el patriarcado, de que estas caretas se caigan y de que nosotras tenemos que ser fuertes porque las alianzas patriarcales también existen. Así que vamos a escuchar la columna de Claudette en el día de hoy, que preparó para Universo Paralelo. Hola a todas, a todes, ¿cómo están? Yo, personalmente, con rabia, movida por la rabia, por la indignación, por todo lo que se nos revuelve cada vez que escuchamos que una vez más hay una denuncia de un macho acosador, de un macho violador, de un macho violento. Todos los días las feministas recibimos denuncias de abusos, de violencias, de acosos. Claramente, si el patriarcado es el sistema que nos oprime a todas, los machos violentos, los casos de violencias y abusos están en todas partes. Y creo que todas, todes hemos escuchado la cantidad de denuncias que en los últimos tiempos han aparecido de músicos, de cantantes, en el ambiente del rock muy especialmente, lo cual dio origen a una colectiva, a un movimiento bajo el lema Ya no nos callamos más. De hecho, pueden buscarla, que hay una página donde se reúnen una cantidad de denuncias con ese lema, Ya no nos callamos más. Se reúnen una cantidad de denuncias de machos violentos y abusadores del mundo del rock y de otros ámbitos. Este fin de semana hubo una denuncia de un músico violador y también hemos recibido yo personalmente un par de denuncias acerca de militantes activistas de izquierda amparados por sus partidos. Como son tantas veces amparados los músicos por su banda y por sus fans. No siempre, honrosamente no siempre, pero sí sabemos que la denuncia de alguna víctima o de un grupo de compañeras que han sufrido estas violencias suscita un fenómeno que es, para la mayoría de los casos, una división de aguas entre quienes escrachan, repudian, se hacen eco de la denuncia del macho abusador y otro grupo de fans o de aliados partidarios o de amigas, amigos, conocidas, conocides de este macho que niegan, defienden, dicen no puede ser. Díganme quién no escuchó alguna vez: no puede ser que fulano sea tal cosa si yo lo conozco. Ahora, díganme lo siguiente: si el patriarcado todo lo atraviesa, ¿no es de esperar que cada día aparezca un caso entre nuestros conocidos de un macho violento, de un macho patriarcal y opresor? Es lo esperable, porque el patriarcado está en todos lados. Ahora, existe un fenómeno cuando hay una banda, por ejemplo, o un tipo de grupalidad que acumula un cierto tipo de poder, como puede ser la fama, el prestigio. Yo pensaba particularmente en el caso de los músicos, de los cantantes, de los varones del rock, este fenómeno de lo que implica que el rock, si bien la música se comparte a través de videos, a través de discos, a través de grabaciones, lo que implica el fenómeno de los recitales, lo que implica la cercanía y ese sentimiento de vínculo tan particular que genera todo arte que es performático, es decir, que es un arte de cuerpos presentes, donde los integrantes de la banda, estoy hablando en masculino porque estoy pensando en integrantes varones, ¿no? Donde los integrantes de la banda y el público están compartiendo un mismo espacio en presencia. Esto genera una vibración, genera una empatía, se irradia desde el escenario. Las personas del público no solo se entusiasman por la calidad de las letras, por la calidad de la música, sino que hay un fenómeno colectivo, una especie de ritualidad colectiva donde quedamos abiertas, abiertos, y donde nos sentimos parte de algo comunitario. Cuando una se siente parte de una grupalidad, de una comunidad amplia, baja las defensas, porque siente que ese otro que está ahí cantando esa canción, tocando ese instrumento, ese otro es un par, alguien en el que puedo confiar, en el que muchas veces proyecto cosas y admiro y le agradezco la vibración que genera, el tipo de sentimientos, ideas, las alegrías, las emociones que me genera, pero también siento que es alguien que está compartiendo algo de un cierto tipo de modo que me genera confianza. Por eso tantas veces esas personas y sus frases y sus músicas y sus haceres están en nuestras mochilas, en póster en nuestras paredes, en nuestras carpetas, están acompañando nuestros días, porque también son presencias cotidianas que impregnan no solo un fin de semana, no solo un recital, sino que impregnan el color del día a día. ¿Cómo esperar que esa persona sea un opresor? Si está hablando de lo que yo sueño, si está hablando de lo que yo pienso, si su poesía me conmueve, si su música me emociona, ¿cómo pensar que esa persona es el enemigo cuando se baja del escenario? Es doloroso. Es terrible. Pensaba también en otra página que existe que se llama Tu ídolo es un forro, que recoge denuncias a distintos varones del ámbito del rock, del fútbol, del cine, de la literatura. Pensaba en el fenómeno de la idolatría, la necesidad que tenemos de poner en un individuo una cierta cantidad de atributos y de valores, de adjetivos, de virtudes, que quizás esa persona las tiene, o quizás esas virtudes las tiene su arte, pero no necesariamente la persona. Esa idolatría nos deja en una situación de vulnerabilidad. Pero también lo que sucede es que, no, que nos deja en una situación de vulnerabilidad es la fraternidad machista que se arma para proteger a un individuo cuando es denunciado. Estoy pensando en la cantidad de ninguneos, de desprestigios que sufren las víctimas de violencia, las víctimas de violencia sexual, física o económica, cuando se atreven a denunciar. A veces de parte de los denunciados, a veces de parte de la familia y de amistades del denunciado, a veces de parte de los y las fan del denunciado, porque no podemos creer, porque no nos podemos resignar a que esa persona que la siento parte de mi vida sea una persona violenta, sea un macho violento. Sin embargo, el feminismo viene a decirnos que estamos todes en situación de interpelación permanente. Los varones violentos están en situación de ser interpelados y de ser expuestos, porque ya no nos callamos más. Y estamos dispuestas a dar ese paso de decir lo que hay que decir, de señalar a quien haya que señalar, de dejar de escuchar bandas, de dejar de leer libros, de dejar de ver cines, de citar autores, de citar directores. Estamos en situación de tomar la acción directa que podamos tomar en cada caso para señalar, para dejar aislada a esa persona, para no seguir dándole el poder que le da nuestra adhesión, que le da nuestro reconocimiento, que le da nuestra admiración. Quizás no somos la justicia, pero nuestro modo de justicia es la acción directa, retirándole energía a cada macho violento y no haciéndole el juego a la cultura patriarcal que se ensambla para proteger al opresor y para excluir a la víctima. Nos deseo mirada clara y acción directa en cada caso de escrache, en cada caso de violencia y visibilización de un acusado de ser patriarca, de ser violento, de ser abusador. Nos deseo hacer otra comunidad. Nos deseo ser parte de la nueva comunidad que está por venir y que haya que mirar lo que haya que mirar y que haya que decir lo que haya que decir, porque no nos callamos más. Y que arda.

Igualmente, no es tan fácil. Habría que pensar alguna forma para que nuestro pacto se mantenga. Solos no podemos. No te preocupes, la iglesia, el Estado y sus fuerzas, la familia, la justicia y los medios de comunicación están con nosotros. Solos no podemos. Ellos nos van a ayudar a naturalizar todos estos roles y prácticas. Después, solo queda hacer que la sociedad nos crea y si no responden, exacerbamos nuestros privilegios varoniles y las asesinamos. A la emoción, a la pasión, nadie la cuestiona. Universo Paralelo 97.1 La Caprichosa. Pasó un minuto de la hora 19, seguimos en Universo Paralelo, este programa que sale todos los lunes a partir de las 18 por Radio La Caprichosa 97.1. Jorgelina Molina es mi nombre y estamos en comunicación telefónica con Agustina Ramos y Anzaya Jiménez. Ellas son miembros del Centro de Estudiantes de la Escuela 49. Antes estuvimos hablando con una de las mamás, con Mariana de Riestra. Y ahora hablamos con las chicas. Buenas tardes, chicas, ¿cómo andan? Hola, buenas tardes. Yo soy Anzaya, soy alumna de cuarto año del Colegio 49. Uh-huh. Buenas tardes, yo me llamo Agustina y también soy alumna de cuarto año del Colegio de Arte. Bueno, ustedes serían las rebeldes por los que hablamos antes, que están ahí luchando por mejores condiciones en la escuela, no solo en lo edilicio, sino también el tema de las comidas, ya que es una escuela doble escolaridad. ¿Quieren contarnos primero cómo estuvo la marcha del otro día? ¿Quiénes convocaron? ¿Cómo se sintieron ustedes participando de la marcha? La verdad es que estuvo muy linda la marcha, salieron un montón de chicos, estuvieron los padres, estuvimos muy acompañados y estuvo muy buena. Yo tengo videos y estuvimos ahí todos presentes y estuvo muy bueno. Aparte, logramos mucho lo que queríamos, porque se logró la división del primer año y ya está en trámites el comedor. Como nos informaron, hoy los profesores tuvieron jornada institucional en las escuelas. Y en nuestra escuela hoy se organizaron los horarios para la jornada completa, que sería para ya tener el comedor. Pero todavía no está aceptado. Necesitan primero tener el programa este de los profesores ya acomodado para las horas y después nos van a dar el comedor. Lo de infraestructura todavía no nos dijeron nada. Está bien, eso es algo que tienen que seguir reclamando, digamos. Claro, todavía no nos dijeron nada y hasta donde tengo informado, la directora está viendo un terreno que nos van a donar, pero tienen que venir los ministros de infraestructura para considerar si el terreno es apto o no para hacer una escuela. Claro. Bueno, la verdad, yo creo que estuvo muy bueno porque nos pusimos las pilas y sí, como dicen a veces algunos, somos los rebeldes y bueno, nos gusta, no somos rebeldes, sino que peleamos por nuestra educación, porque no podemos estudiar, queremos una escuela, una educación digna, porque lo que más nos surge ahora es lo de la infraestructura, porque el colegio, se por decirlo así, se está cayendo solo. O sea, el que quiera ir lo invitamos, no mentimos, y tampoco exageramos cuando decimos que tocamos la pared y se cae un pedazo, que los techos están todos rotos, cuando este invierno nos llueve adentro porque se condensa, cuando sale el sol ya todas las canchas se calienta y ya adentro básicamente nos llueve porque hay goteras por todos lados. Y bueno, yo creo que eso no tendríamos que estar viviendo ninguno de los alumnos. Totalmente. Es como que nos están negando el derecho a estudiar, porque no podemos estudiar y tener una buena educación en un lugar así. También se logró lo de la división del primer año, pero las aulas que tenemos no son aptas para que se dividan los chicos. En el aula que van a poner a primero o segunda, entran máximo 20 chicos, pero muy apretados. Y los de primero o segundo son 25 chicos. Claro. O sea, es como nos falta la infraestructura y sabemos que no va a ser para ahora porque no se puede y hay un montón de problemas. Pero lo que queremos es que nos digan, nos muestren un papel diciendo, bueno, ustedes van a tener su escuela en tantos años, firmado, y que nos digan, vamos a tenerlo algún día. Sabemos que como nosotros somos de cuarto, por ahí no la vamos a ver a la escuela nueva, pero sabemos, nos quedamos con el recuerdo de que algún día vamos a volver y los alumnos que estén cursando la escuela 49 van a poder tener una educación digna. Totalmente, como todas las personas grandes, como yo, que superamos los 30 y que luchamos por los derechos de ustedes, de las futuras generaciones, para que encuentren un mundo un poquito más lindo el día de mañana. Che, buenísimo, Agustina, buenísimo, Ansaya, por todo esto que están diciendo. La verdad es que desde Radio La Caprichosa nos resolidarizamos con la situación que están viviendo en la 49, nos llena de orgullo también su lucha y esta solidaridad que tienen con las futuras generaciones que habiten un día la escuela. Y si puede la comunidad de alguna forma colaborar con, ya sea, no sé, alguien que tiene una guitarra en la casa y no la use, que la pueda llevar a la escuela, o comida para que los chicos puedan comer. ¿Hay alguna forma de que la comunidad pueda ayudar a que estén en mejores condiciones hasta que el Estado responda? La verdad, a nosotros todavía no nos dieron el comedor, pero el intendente se ofreció y nos dijo que él nos va a dar el comedor hasta que se acepte esto del Ministerio de Educación. Aparte, en realidad nosotros queríamos invitar a toda la comunidad, porque si no presentan respuestas sobre infraestructura, se va a hacer una nueva marcha en conjunto con padres, alumnos y todo aquel de la comunidad que se quiera sumar. Buenísimo. Bueno, sí, decime. No sé, yo en realidad les agradezco que nos llamen y vamos a seguir haciendo esto hasta que, bueno, nos den una respuesta. Perfecto. Y les agradecemos a los padres, a los profesores, a todos los que nos apoyaron, porque no fue fácil, hubo contrarrestadas, hubo problemas, hubo trabas y sin embargo salimos adelante. Totalmente. Bueno, chicas, muchísimas gracias por tomarse este tiempito para charlar con Radio La Caprichosa. Cada vez que tengan alguna novedad, saben que cuentan con este espacio para manifestarse, para expresar lo que está pasando, y seguimos en contacto, ¿sí? Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos. Chao. Me está abriendo. Músicas paralelas para nuestro universo. Seguimos con Universo Paralelo, son las 19 horas 14 minutos y dentro del espacio de trabajo cooperativo, autogestivo, sin patrón, como anunciamos siempre en este programa, tenemos el testimonio de Mariela Doval. Mariela Doval es periodista, es trabajadora de Radio Comunitaria FM de la calle de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, y después de 28 años, esta hermosa radio de la cual tengo la dicha de haber sido parte de esa historia, aunque sea por un breve tiempo, consigue la licencia, que no es menor en estos espacios comunitarios saber que somos legales. Como dice Mariela en la entrevista, la radio siempre fue legítima, porque los mismos y las mismas oyentes legitimaron esa forma de construir espacios comunitarios, alternativos y populares en el aire del éter, pero que ser legal te da otra tranquilidad. Escuchamos a Mariela Doval para Universo Paralelo. Hola, ¿cómo les va? Bueno, un gusto compartir con esta compa que quiero tanto, con Jorge y con toda la audiencia. Y hoy liberados y liberadas casi más que nunca, les diría, por esto de andar sin patrones por el mundo. Desde hace unos días, en realidad fue el 5 de abril, el colectivo de FM de la calle, que es una radio comunitaria de Bahía Blanca, que transmite hace casi 30 años en la ciudad, recibió la noticia del otorgamiento oficial de su licencia, LRM920. Es la señal distintiva ahora para la radio. Y después de 28 años, 8 meses y 3 días, sacamos la cuenta, esto no está improvisado, el Estado argentino, bueno, dio la licencia finalmente a la radio, reconociendo el derecho a la comunicación de quienes nos nucleamos, ¿no?, en torno a medios sin fines de lucro, entendiendo justamente la comunicación popular como la vía para desentramar desigualdades. La verdad que fue una alegría inmensa, para nada esperada. Estábamos recorriendo un camino de determinada, digamos, presentación de papeles y camino a la legalidad en función de conformarnos como una cooperativa de comunicación, de servicios culturales, para presentarnos en distintos fondos de financiamiento del área de comunicación del gobierno, del ENACOM, los famosos FOMECA. Pero bueno, este que era nuestro norte, tener la licencia finalmente, tras reiterados pedidos en estos 30, casi 30 años, nos llega realmente de sopetón en contextos donde, bueno, se silencian muchas voces, se multiplican mensajes dominantes. La verdad, fue un empujón para este aire que intentamos llevar colectivamente y cambiar, ¿no? En la ciudad y en el pequeño mundo que ocupamos a través del éter y de internet. 30 años, pasaron un montón de cosas, la radio se funda, se forja, por entonces, para dar otra voz y luchar contra los monopolios de la época. El primer grito que sintetizó en realidad el grupo fundador fue justamente ese, ¿no? Hartos de tantos monopolios. La verdad que hoy los contextos se parecen mucho, ¿no? Con la implicancia de las redes y la tecnología, la desinformación es mercadería fácil para intercambiar entre poderes que lucran con la miseria de las comunidades. Por lo tanto, la lucha está absolutamente en pie. Varios ejes fueron en estos años los que de alguna manera fueron fortaleciendo el aire de la radio y el vínculo, fundamentalmente el vínculo entre sus integrantes y las audiencias, ¿no? Y nuestra audiencia. La defensa de los derechos humanos, con la cobertura y la visibilización de juicios a genocidas, haciendo eje en realidad en la necesaria complicidad civil, clerical, empresarial y mediática, ¿no? Con que los milicos llevaron adelante la última dictadura para hacer posible que desaparezcan no solo 30.000 compañeras y compañeros, sino para fijar con sangre este modelo capitalista neoliberal que hoy se refuerza, ¿no? También se trabajó muchísimo y se trabaja en la difusión de la cultura, en su máximo esplendor, en la cultura antihegemónica, pero en particular en dar a conocer artistas de la ciudad y la región, enfrentar de alguna manera y poner en agenda la compleja realidad socioambiental, el derecho que tenemos humanas y humanos de vivir en un ambiente sano, ¿no? Algo que se nos priva cada vez más. Y dar micrófono, sin lugar a dudas, siempre en la calle, como de alguna manera también nos denomina nuestro nombre, a las luchas laborales desiguales, donde habla siempre el patrón en esta ciudad y nosotros en realidad estamos junto con las laburantes en la calle, con laburo, sin laburo, pero reivindicando la dignidad del hacer con otros y con otras. Un poco los ejes que nos han recorrido en estos años, donde han pasado muchísimas voces, programas externos, programas propios, compañeros y compañeras intraniables. Paralelo 97.1, La Caprichosa. Bueno, pido perdón por el sonido mono, sonido estéreo, sonido mono, sonido estéreo, es lo que sucede con el cablecito este del celular, pero ya lo acomodaremos para próximas emisiones. Esa es Mariela Doval, de FM de la Calle, en este espacio de trabajo cooperativo autogestivo sin patrón. Escuchamos la segunda parte, en la que Marie cuenta un poco más de la situación actual de la radio en Bahía Blanca. En la actualidad, la radio está atravesando un camino de incorporación de nuevas y nuevos compañeros, con una técnica absolutamente renovada por, bueno, habernos presentado a estos FOMECAS que se nos terminaron adjudicando. Tenemos antena nueva, tenemos equipamiento sonoro y logística, digamos, de espacio absolutamente cambiado, que nos hace estar más cómodos, más cómodas, y hacer aire mucho más alegres. Desde hace unos años empezamos a recorrer el camino de la economía solidaria y cooperativa y empezamos a ensandar una comunicación con perspectiva de género, además de derechos, ¿no? Frente a la violencia sistemática institucional y a los legados del patriarcado, ¿no? En todas sus manifestaciones, hoy no hay roles asignados por género en la radio, y no es menor. Algo que antes no ocurría, ¿no? Tal vez como un dato de época, pero antes no era así. Y es algo que seguramente empezó a romperse con las intensas intervenciones de Jocho y tuya, Jor, en el colectivo. Y en ustedes nombrar a muchos compañeros y compañeras que extrañamos sin remedio de verdad, con el agradecimiento infinito por habernos dejado marcas que nos ayudaron a reinventarnos. No siempre fuimos legales, es verdad, pero bueno, sí fuimos legítimos, somos legítimos, porque nos hemos construido desde la calle, con la calle, y esto no hubiera sido posible además sin la articulación con todo el movimiento, ¿no? De radios comunitarias como ustedes, alternativas, populares. Así que también a todo el movimiento de las radios de AMARC y comunitarias en general, nuestro abrazo y nuestro agradecimiento. Repensarnos desde la diversidad es un colectivo que crece, hoy es ese nuestro desafío, que tenemos que tener autocrítica. La radio es 87.9, la página es www.delacalle.org, tenemos una escuela de comunicación popular en formación y una cooperativa de servicios que sueña con ser cooperativa de trabajo genuino y autogestivo. Así que muchísimas gracias por este espacio, compañera querida. Nuestra alegría es histórica, es inmensa, es colectiva, por supuesto, por eso la compartimos con quienes caminan a nuestro lado, levantando las mismas banderas a las que no renunciaremos nunca, sublevándonos hasta la victoria siempre. Estás escuchando Universo Paralelo. Es necesario tener esa autonomía para la construcción de lo que nosotros entendemos es el poder popular, el poder del pueblo. Micro de trabajo. Cooperativo. Autogestivo. Sin patrón. Universo Paralelo. La Caprichosa. 97.1. Esa era la compañera Mariela Doval desde el colectivo de la calle de Bahía Blanca contando cómo luchando y siendo consecuentes con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que sentimos, con todo nuestro ser. Uy, le metí un cabezazo furioso al micrófono. Podemos conseguir, aunque cueste mucho, lo que queremos para que vivir en un espacio más justo. Así como decían las niñas que entrevistábamos hace un rato de la Escuela 49, no sabemos si nosotras y nosotros y nosotres vamos a ver el resultado, pero no vamos a dejar de hacerlo por eso. Trabajador que trabajas, trabajador que te amagas, entre la tristeza y el vino, entre la niñez y el... Y en este mismo espacio de trabajo cooperativo, autogestivo y sin patrón, también charlábamos con Ramachiva. Ramachiva es un amigo de la casa, de FM La Caprichosa, de acá de Tilcara. Es un amigo de la calle y de la lucha también. Es parte de el espacio de teatro independiente de La Quebrada. Es un futuro gran papá también, que está remándola y haciendo este trabajo autogestivo para parar la olla, para terminar de la casita, para hacer un montón de cosas. Entonces hemos decidido cederle un poco de aire para que promocione sus clases. Si te aburrís en Tilcara, si ya te cansaste de subir y bajar del cerro, si querés hacer algo distinto con tu cuerpo, bueno, podés tomar clases de acrobacia con Ramachiva, que ahí te invita. Uy, justo ahí está. Este es un espacio para el encuentro y el reencuentro con el cuerpo, para explorar las capacidades, para potenciarlas, para vitalizar el cuerpo, sentirnos bien, desarrollar la flexibilidad, la resistencia, para volver a respirar profundo. Hola, mi nombre es Ramiro y quería invitarlos a todos y a todas al taller de entrenamiento acrobático que estoy dando los días lunes y jueves de 10 de la mañana a 12 del mediodía en el Centro Vecinal Pueblo Nuevo. Está orientado para jóvenes y adultos que tengan o no experiencia en el trabajo físico y... Nada, es un espacio para todos, para todas, como decía antes, donde van a poder, a través del tiempo, sentirse bien, vitalizar el cuerpo, ese cuerpo que siempre está ahí, que siempre nos está esperando, ese niño que jugaba antes, que se subía a los árboles, que corría por las calles, está ahí, nos está esperando. Y la propuesta es encontrarnos con él y vivir de la mano la vida que hoy vivimos. Es a la par

En el aire de Tilcara, FM La Caprichosa, 97.1. Todo puede suceder. Volvemos de la tanda no comercial en este universo paralelo del 23 de abril del año 2018. Faltan 15 minutos para las 20 horas y aún nos queda un pedazo de programa. Vamos a compartir ya mismo la columna de Paula Ochoa de la Correpi. Tenemos material sobre la ley de interrupción voluntaria de embarazo. Tenemos también una entrevista a Sergio Aramayo de USL Jujuy, Unión Software Libre, por un flisol que se le va a estar haciendo en La Quebrada y en La Puna. También nos falta el espacio de libre pensamiento de Fernando Lozada, así que le vamos a meter pata con todo el material que tenemos para hoy. Arrancamos con la columna de Paula Ochoa. En primer lugar, la columna habla sobre el aborto. Buenas tardes, mi nombre es Paula Ochoa. Iniciamos la columna antiopresiva de Géneros y Disidencias. Hoy, hablando del aborto legal, seguro y gratuito. Nosotras desde Correpi queremos que se despenalice y legalice el aborto, que esa sea la resolución del postergado debate, ya que es la séptima vez que se presenta el proyecto al Congreso por parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Es urgente que se apruebe la despenalización y legalización, porque mientras tanto, mientras esto no se resuelve, aunque la ley lo prohíba, se hacen abortos todos los días en todos los barrios. Desde la vuelta de la democracia han muerto más de 3.000 mujeres como consecuencia de abortos inseguros. Entre tanto, el Estado, garante de nuestros derechos, esto entiéndase entre comillas, el Estado capitalista y patriarcal, que perpetúa atrocidades y desigualdades que no nos cansamos de denunciar, decide decidir sobre los cuerpos gestantes, disciplinarlos y cortar su autonomía y libertad para arbitrar sobre sí mismos. La prohibición del aborto y la falta de acceso a procedimientos seguros de calidad y gratuitos es también, entendemos, una violación a los derechos humanos por parte del Estado capitalista y patriarcal que debe encargarse de la salud pública. Sobre este eje se apuntará al reclamo como parte de un proyecto integral cuya primera instancia es el cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral en todo el sistema educativo para difundir una educación sexual consciente y responsable que implique la libertad de decisión. Por eso estuvimos participando de los distintos pañuelazos que se estuvieron haciendo en Capital Federal y seguiremos haciéndolo, porque entendemos que debe aprobarse este proyecto que presentó la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, porque es primordial para nuestra clase, la clase explotada. Así iniciamos esta columna en el día de hoy, hablando sobre este tema puntual que nos atraviesa como sociedad y que se ha abierto el debate y que empieza a observarse las distintas vertientes de pensamientos hacia una necesidad urgente de la clase explotada. Si elegís usar la gorra, que no te tapen los sesos. Andan blancos y elegantes los que tienen que estar presos. Una mano es matara, bacanazos son tus palos. Un arma no es juguete, juguetonas son tus manos. Un arma es el regalo que te dio la desmadura. Para ser un cualquiera que impone la madura. Para ser el gran botón que se oprime la tortura. Para ser el desbordado que maneja la patrulla. Me deja de las sombras y yo soy solo un hombre con arma en las estrofas. Tu código me falta, tu código me mata. Yo solo soy las sombras que se comen las ratas que te mandan, las ratas que te mienten. Que vos sos como ellos, un hombre diferente. Un arma no es macana, macanazos son tus palos. Un arma no es... Walter Bulacio nació el 14 de noviembre del año 73 en Argentina. Fue un joven argentino cuyo asesinato a manos de agente de la Policía Federal Argentina se convirtió en un caso emblemático de brutalidad policial, llegando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bulacio se encontraba entre la concurrencia a un recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Ofrecía el 19 de abril de el año 91 en el Estadio Obras Sanitarias de Buenos Aires. Una razia encomendada al personal de la seccional 35, a la sazón a cargo del comisario Miguel Ángel Espósito, lo detuvo a efectos de averiguación de antecedentes, y aunque la ley del patronato de menores prohíbe la detención de menores sin intervención del juez competente, Bulacio fue retenido en la comisaría. Lo sacarían de allí recién a la mañana siguiente rumbo al hospital Pirovano. Le fue diagnosticado traumatismo craneano y le dijo, con las pocas fuerzas que le restaban al médico que lo atendió, haber sido golpeado por la policía. Murió 5 días más tarde, tras haber sido trasladado a otro nosocomio. La autopsia encontró huellas inequívocas de golpe con objetos contundentes en miembros, torso, cabeza y extremidades. Sobre el caso de Bulacio, nos continúa la columna de la Correpi, Pablo Ochoa. Continuamos con la columna antirrepresiva, hoy hablando también de Walter Bulacio, ya que el 19 de abril se cumplieron 27 años de su asesinato por parte del Estado, por las fuerzas represoras. Walter, como todos sabrán, fue a ver un recital de los Redondos de Ricota en Obras, fue víctima de las detenciones arbitrarias y las torturas en cárceles. Desde ese día su familia se organizó y comenzó a luchar por Walter y por todos los pibes. Su abuela fue una intensa y gigante militante de nuestra organización, la Correpi. La historia de Walter Bulacio no es un caso aislado, es el reflejo fiel de un accionar sistemático que venimos denunciando desde Correpi por parte de las fuerzas represivas del Estado. La policía está facultada para detener a cualquier persona en cualquier situación y se ampara solamente en el olfato policial, el cual sabemos todos consiste en identificar a pibes de las barriadas populares criminalizándolos. Esto es a través de la teoría del Lombroso, donde a través de los rasgos físicos se puede detectar un delincuente, un anormal y degenerado de esta sociedad. Esto se enmarca dentro de la serie de herramientas que le dan a las fuerzas represoras para disciplinar a la clase trabajadora, sembrando entre ellos el miedo de alzar su voz en contra de la justicia. Pero ni en ese momento ni ahora la acción represiva del Estado logra callar el grito del pueblo organizado. Tanto los familiares y amigos de Walter como los movimientos de estudiantes y la militancia antirrepresiva se movilizaron para reclamar justicia por Walter. Su caso y su imagen se transforman en bandera de lucha para todas las que militamos contra la represión estatal. Es primordial entender en este escenario donde se están pidiendo más policías en las calles, donde se habla de inseguridad, la importancia de organizarse y de luchar. En la actualidad, el gobierno de Macri lleva adelante una profundización y legitimación cada vez más amplia de este tipo de acciones represivas como una herramienta más para imponer sus políticas de hambre, saqueo y ajuste. Desde el primer día de gobierno de Cambiemos, desde Correpi hemos notado una tendencia a llevar aún más allá un accionar ya consolidado del aparato represivo del Estado argentino, y por eso es primordial poder organizarnos y luchar contra estas acciones. Nos parecía primordial hoy recordar a Walter Bulacio, porque a partir de este caso puntual nace nuestra coordinadora. Y por eso hoy hablábamos de dos elementos puntuales para nuestra clase. Por un lado, la importancia de organizarse y exigir aborto seguro, legal y gratuito. Y por otra parte, luchar contra las detenciones arbitrarias, que es uno de los elementos que se instala por parte del aparato represivo estatal en las barriadas. Esto fue la columna antirrepresiva de Correpi en el día de hoy. Agradecemos a todos que están escuchando esta radio, que que es primordial para nosotros, los medios alternativos de comunicación, y por ende Universo Paralelo también cumple ese rol primordial para poder llegar a ustedes con la palabra y con la lucha que se viene instalando todos los días en todos los territorios de nuestro país. Abrazos y nos encontramos la próxima semana. Hacen rap los negritos neoyorquinos, hacen blues los negritos. Un poquito más. Ahí terminaba la columna de Pablo Ochoa de la Correpi para Universo Paralelo. Le agradecemos muchísimo a todas, todes y todos, cada uno y cada una y cada una de los que hacen posible este programa, este Universo Paralelo, este sostenimiento comunitario, alternativo y popular que sucede todos los lunes a partir de las 18 horas en el aire de Radio La Caprichosa. Escuchamos un tema de Gabo Ferro que se llama Hermano Sol, concierto por la fe en la diversidad. Dice, está en vivo en su canal de YouTube. ese inagotable capricho de hacer radio. 97.1 FM, La Caprichosa, mi amor. Yo soy Susana Trimarco, mamá de Marita Verón. Mi hija fue secuestrada, desaparecida. Se ve que ha sido un secuestro programado de esta mafia que se dedica al delito de trata de personas. Mi mamá desapareció, yo tenía 3 años. Me gustaría el poder decirle, che, me gusta un chico, pasó esto. No sé, contarle, llegué del colegio. Entramos como cliente en distintas whiskerías de la provincia de La Rioja. Yo le pregunté su nombre, ella me dijo que se llamaba Marita y que era de Tucumán. Me quisieron atropellar con los autos de ellos, me incendiaron mi casa y no me pudieron callar. Hasta que no los vea preso, detenido, y hasta que no me entregue mi hija, yo no voy a parar. Veinte horas en Tilcara, en todo el territorio argentino. Esto es Universo Paralelo por la 97.1 y continuamos con una dinámica que no queremos perder, que arrancamos el lunes pasado en voz, de Ruth Zurbigen, compañera socorrista en red de Neuquén, de La Revuelta, hablando de la ley de interrupción voluntaria de embarazo. En este caso, en el día de hoy, nos va a acompañar María Le. Ella es de Paraná, Entre Ríos, forma parte de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. También es socorrista en red. Son todas compañeras socorristas, yo las quiero mucho. Así que una a una y a lo largo y a lo ancho del país nos van a estar acompañando en este universo paralelo para hablarnos nada más, nada menos que de aborto. La escuchamos. Buenas tardes a la gente de Tilcara. Mi nombre es María Elena Ale. Vivo en Paraná, les estoy saludando desde acá. Más que nada para agradecer, digamos, de que nos den el espacio para hablar de aborto. Como activista integro la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Seguramente en estos días, a partir del 10 de abril, estarán algunas personas pudiendo visualizar las audiencias públicas que se llevan adelante los días martes y jueves, en donde hay opiniones a favor y opiniones en contra. La verdad que nosotras venimos militando este derecho humano a decidir sobre los propios cuerpos desde el reinicio de la democracia. Entendemos que es un derecho fundamental que tiene que ver con las decisiones sobre la vida, sobre los proyectos que tenemos sobre ella, y también para reafirmar que la maternidad no es obligatoria, digamos, no, más allá de que es un mandato social. Las leyes que impiden llevar adelante estos proyectos de vida, de interrupción de embarazo, la verdad que no han tenido su efecto disuasivo, digamos, y terminan exponiendo a las mujeres más pobres a situaciones de abortos inseguros. La clandestinidad genera eso, ¿no? La posibilidad de que se monten verdaderos negocios alrededor de lo que es la vida y la salud de las mujeres. Y bueno, las que no tienen información, acceso a la información, o las que no tienen dinero para acceder a práctica segura, terminan exponiendo sus vidas y su salud. Nosotras entendemos desde la campaña y desde Socorristas en Red que no se puede seguir omitiendo esto, que legisladoras y legisladores deben tomar esto con seriedad que requiere el tema, porque se trata de un derecho que implican, digamos, cuestiones que tienen que ver con la justicia social, que implica el acceso a la salud, digamos, y que implica también un reconocimiento a nuestro poder de decisión, ¿sí? Así que esperamos que legisladores y legisladores estén a la altura de las circunstancias. No están sentados en el living de su casa opinando de lo que harían con sus propias vidas, sino que tienen que legislar sobre algo aunque las leyes digan lo contrario, se hace, ¿sí? Todas las personas por ahí conocemos a alguien que se ha practicado un aborto, si estamos en conocimiento y esa persona está viva, seguramente ha accedido a una práctica segura. Y nadie piensa que debería estar muerta o debería estar presa. Así que esperamos que esto salga pronto. La verdad que no tenemos muchas, yo por lo menos, no tengo muchas expectativas de este estado, digamos, neoliberal, que la verdad que avasallan todos los derechos humanos. Pero sí tengo expectativas sobre este Congreso que por primera vez desde 1921 estamos debatiendo el tema en el Parlamento de este sistema democrático. Tengo expectativas de que más allá del resultado nos sirva como sociedad para hablar de este problema, de esta problemática que nos atraviesa en la vida cotidiana, en la vida de las mujeres, ¿no? Así que bueno, invitarles a que todos los martes y todos los jueves a partir de las 9 de la mañana, 9 y media, hasta la 1 y de las 2 y media hasta las 18 horas, puedan sintonizar en el canal de la página de diputados, puedan sintonizar por ahí algunos debates o puedan buscar noticias acerca del debate. Voy a ser una de las expositoras, al igual que tres compañeras más de Socorristas en Red. La doctora Luz Díaz de Jujuy va a estar también prestando su voz y su testimonio en este congreso, digamos. Así que bueno, nada, no quería ahondar mucho en el tema, digamos, para no aburrir, pero sí invitarles, digamos, porque es un momento histórico, porque el Congreso nos lo debe a este debate y nos debe este derecho. Nosotras no queremos que esté más en el Código Penal y queremos que haya un piso de garantías, digamos, para que nos brinden práctica segura a las que deciden abortar. Las que no accederán al derecho, como tampoco se accede al derecho si uno no se quiere casar con una persona de igual sexo o no quiere ejercer un derecho, por ejemplo, de llevar el doble apellido o no quiere llevar adelante el derecho, digamos, de tener una identidad de género que no tenga que ver con los binarismos, o no quiere ejercer el derecho, qué sé yo, a reclamar, digamos, por una herencia, digamos. Son derechos y no obligan a nadie a ejercerlo. Al contrario, lo que nosotras tenemos que pensar por ahí es que el derecho al aborto se inscribe los derechos más fundamentales, digamos, de decisión sobre el propio cuerpo. Forman parte también de lo que fueron las luchas por la fertilización asistida, de lo que fueron las luchas por la muerte digna, por la donación de órganos, por un montón de conquistas, digamos, que hemos logrado, por el derecho a la educación sexual integral, a los anticonceptivos, que por ahí parecería que los grupos estos que se autodenominan pro vida, pero que nosotras decimos que son antiderechos, parecería que ahora encuentran, digamos, en la educación sexual integral y en los anticonceptivos las respuestas, digamos, para evitar los abortos. Y la verdad que con solo mirar el pañuelo de la campaña y el eslogan, nosotras venimos llevando adelante esas luchas. Nosotras fuimos las que impulsamos y conquistamos esas leyes que hoy se han convertido en derechos. Así que no engañen más a la gente, no engañen más a la población, porque son los mismos que obstaculizan, perdón, obstaculizan, digamos, el ejercicio pleno de esos derechos, bueno, encarnados, digamos, en figuras como gobernadores como Turbay, que es de la zona, por eso lo nombro, que ahora parece que descubren la educación sexual, pero han estado, digamos, impidiendo que se ejerzan esos derechos en sus provincias. Lo mismo, digamos, que por ahí plantean esas dicotomías, ¿no? Esas contradicciones en los discursos que plantean que están a favor de la vida, pero después marchan con genocidas, con personas como Cecilia Pando o con pronazis como Biondini. Ya los conocemos, sabemos quiénes son. Y la verdad que nosotras no tenemos nada para perder ahora, porque lo único que estamos perdiendo son vidas de mujeres que tenían proyectos personales alejados a las maternidades, y bueno, esto es lo que promocionan, digamos, la muerte. Nosotras estamos lo más alejada posible de esas consignas, así que bueno, gracias por el espacio. Sigamos debatiendo, que nos hace muy bien hablar de estas cosas, por más que nos resulten un poco dolorosas. Se pregunta si hay más que ver y ver creer y hacer para germinar. Escuchábamos a María Elena Ale de Paraná Entre Ríos, compañera socorrista en red, también parte de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, esos pañuelos verdes que están haciendo una marea verde todos los martes también en la puerta del Congreso y en todos lados, en todas las calles, todas las pibas tienen un pañuelo verde, así que está buenísimo que sigamos visibilizando esta lucha para que no haya ni una mujer pobre más muerta por un aborto clandestino. Casi destruirse en la vida, no todo es caída. Las marcas que son indelebles son identidad en la vida. Y es mentira que no duele tanto, mentira. Vamos con un tema musical, volvemos con la columna de Libre Pensamiento de Fernando Esteban Lozada. Escuchamos a Flopa Lestani del disco Dulce Fuerte Grave haciendo el tema Nuevos Encantos. Despacio rueda frente. Nuevos encantos de la luz querrán mis brazos sustraer del tibio cántaro a color. están como hilos del telón de una sonrisa, cuelga en su lugar. Llegan los sonidos más distantes, siempre cerca. Oyen claro, pero traen melodía. Que son dulce, fuerte, grave, sienten la delicia. Inagotable capricho de hacer radio. 97.1 FM La Caprichosa, amor. O sea, estudia, trabaja, cásate, ten hijos, sigue trabajando, jubílate, muere. Universo Paralelo. Los lunes, de 18 a 20 horas, por la 97.1, La Caprichosa. Piquetero, pobre, sucio, irrumpe el paso, dice que tiene hambre. ¿Por qué no trabaja? Que limpie vidrios, que corte el pasto, que junte basura. ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Cuánto vino compró en la semana? ¿Y encima desea zapatillas nuevas? Piquetero, pobre, sucio, su primer hijo roba, su segundo hijo droga, su tercer hija trola. ¿Y la mora, Dios mío, dónde? ¿Y mis derechos dónde? Piquetero, piquetera. Pobre, digno, sueño. Me cuesta porque tengo hambre, pero sueño. No tengo trabajo, entonces lucho. Corto, incendio. El vuelto de los y las demás ya no me alcanza. Mi primer hijo robó porque tenía hambre. Mi segundo hijo drogó porque tenía hambre. Mi tercera hija trola porque tenía hambre. ¿Cuántas veces tuviste vos en la panza un vacío? En las manos nada. ¿Y el amor dónde? ¿Y mis deseos dónde? ¿Y vos? ¿De qué lado de la mecha te encontrás? No será una noche más. seguimos en Universo Paralelo y finalmente estamos con la columna de Fernando Lozada de Libre Pensamiento. Hoy para mí es una gran incógnita, no lo hemos charlado previamente, así que me enteraré junto a la audiencia de la radio qué tema va a tratar Fernando en el día de hoy. Buenas tardes, Fer, buenas noches casi, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchás? Ay, no me escucha. Bueno, pongo cortina, volvemos a intentarlo. Ahora sí, estamos. A ver, ahí pongo altavoz. ¿Qué tal, Fer? Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Ahí está, ahí está, ahí está. Uy, va queriendo. Bien, acá andamos, estamos en comunicación telefónica con Fernando Lozada, como decía recién, él es nuestro columnista de Libre Pensamiento y en el día de hoy no tengo ni idea de qué tema va a hablar, así que te escuchamos. Bueno, vamos a hacer un popurrí de un par de cosas que de alguna manera están vinculadas o vamos a tratar de vincularlas. En principio, bueno, el tema, o retomar el tema que hablamos en la columna pasada, que hablamos sobre el delito de blasfemia en España, como esto está desde 1850 en la legislación española, en el Código Penal, que si bien en 1995 cambió y dejó de llamarse delito de blasfemia para pasar a llamarse delito contra la sensibilidad religiosa, lo cual es lo mismo, pero bueno, un eufemismo que parece menos medieval, ¿no? Pero la realidad es que se sigue penalizando. Contamos el caso de la procesión, de la narcoprocesión del Santísimo Coño Insumiso del Santo Entierro de los Derechos Laborales, que era una manifestación que habían hecho en la vía pública desde la CGT española, y que, bueno, el año que viene van a juicio oral público por esto, ¿no? Muchas veces las denuncias que hacen las corporaciones de abogados católicos en España, cuando sienten que su sensibilidad religiosa está herida y la persona de la Virgen María o de Jesús, ¿no?, como ellos hablan, muchas veces no prosperan, pero a veces sí. Y ahora hubo un caso en España, es muy reciente, la semana pasada salió bastante en los medios de allá, que es que el juzgado de instrucción número 11 de Madrid citó a declarar el miércoles pasado al actor Willy Toledo. Algunos por ahí lo ubican a Willy Toledo, fue el actor de de Alex de Iglesia. Sí. Bueno, exacto. Y bueno, ¿por qué lo citan a declarar? Porque lo están acusando justamente de herir la sensibilidad religiosa por una publicación que hizo en Facebook diciendo básicamente me cago en Dios y la Virgen, y entonces esto parece que le va a traer problemas penales, ¿no? ¿Por una publicación que hizo en su Facebook personal? Sí, sí. ¿Eso es cualquiera o no? Bueno, es lo que pasa desde 1850 en España. Y es lo que nos quieren hacer acá con el proyecto de ley de libertad religiosa y con las chicas de Tucumán que hicieron la manifestación en sí, la catedral con el aborto de la Virgen, que lo charlamos la vez pasada. Tal cual. Bueno, sí, compañeras, amigas de la casa son. Sí, sí, socorristas, ¿no? Exacto. Bueno, acá Willy Toledo se ve en este, digamos, entramado judicial. Y bueno, él decidió no presentarse y dijo que si me quieren ver la cara, que vengan a buscarme. Y pues, farsa, no voy a someterme. Y bueno, por ahora viene resistiéndose a presentarse, ¿no? Pero esto es en el juzgado, digamos, de Castilla, de la Plaza de Castilla, fue bastante clericalizado. O sea, el lugar donde se presentó la denuncia, ¿no? La fiscalía de esa región. Y la denuncia fue hecha por la Asociación de Abogados Cristianos. Así que, bueno, vamos a ver qué desenlace tiene esto, pero lamentablemente España es uno de los países que tiene delito de blasfemia, aunque no lo llamen de ese modo. Y por eso es importante mirar para ese lado, tanto ahí como en Irlanda. Por ejemplo, en Irlanda hay un actor muy conocido, que ahora no me puedo acordar el nombre, actuó en B de Vendetta, y que era el que le da refugio a la protagonista, no me puedo acordar bien cómo se llamaba. Ese actor también hizo una publicación, en realidad por televisión, y también tiene un proceso penal, porque Irlanda es uno de los países que tiene... Y bueno, lamentablemente, esto pasa en muchos países, uno por ahí tiende a pensar que solamente pasa en lo que existe la Sharia, es decir, las leyes civiles incluidas por el Islam, pero bueno, no, pasa también en Occidente. Y en Occidente, el Occidente supuesto occidental y cristiano, ¿no? Así que bueno, siguiendo con eso y siguiendo en España, España no siempre fue así. Hubo un periodo muy breve, ¿sí?, el periodo de la Segunda República Española, donde hubo una tendencia fuertemente laicista. El 14 de abril de 1931 fue el día que se ponía en marcha la República Española y terminaba en el 39. Y en ese interín se sancionó, se promulgó la Constitución de la República. Y quizás fue la constitución más laicista de la historia, la constitución más laicista que conocemos. Y acá tengo un fragmento, una página de esa constitución, que me la traje allá de España porque me la regaló un querido amigo de Europa Laica, Paco Delgado, y me parece que vale la pena leer este fragmento, bastante cortito. Dice: el Estado, las regiones, las provincias y los municipios no mantendrán, favorecerán ni auxiliarán económicamente a las iglesias, asociaciones e instituciones religiosas. Una ley especial regulará la total extinción en un plazo máximo de 2 años del presupuesto del clero. Quedan disueltas aquellas órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los 3 votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes. Las demás órdenes religiosas se someterán a una ley especial por estas cortes constituyentes y ajustada a la siguiente norma: disolución de las que por sus actividades constituyan un peligro para la seguridad del Estado. Inscripción de las que deban subsistir en un registro especial dependiente del Ministerio de Justicia. Incapacidad de adquirir y conservar para sí o por personas interpuestas más bienes que los que previa justificación se distinguen a su vivienda y el cumplimiento directo de sus fines privativos. Prohibición de ejercer la industria, el comercio y la enseñanza. Sumisión a todas las leyes tributarias del país. Obligación de rendir anualmente cuenta al Estado de la inversión de sus bienes en relación con los fines de la asociación. Los bienes de las organizaciones religiosas podrán ser nacionalizados. La libertad de conciencia y el derecho a profesar y practicar religión quedan garantizados en el territorio español, salvo el respeto debido a exigencias de moral pública. Impresionante para 1931, en una España que hoy ha retrocedido enormemente en derechos que tienen que ver con la libertad de conciencia, ¿no? ¿Soy yo o el mundo está retrocediendo impresionantemente? No es España nada más, digamos. Sí, pero bueno, llama la atención que habiendo conseguido semejante logro, lo hayan perdido, ¿no? También en parte porque no tuvieron el apoyo suficiente de países como Inglaterra, Francia, ¿no?, que podrían haberle dado una mano para que no cayera la República. Pero bueno, no fue así, terminó cayendo en realidad con el apoyo del nazismo, ¿no?, a Franco, que ayudó incluso con bombardeos como el de Guernica. Pero bueno, lamentablemente hoy tienen que pelear con estas cosas que hay en el Código Penal, que fueron eliminadas solamente por un periodo de su historia. Bueno, el otro tema que quería traer, no sé si querés comentar algo de esto antes de que pase a otro tema. No, métele nomás, no hay problema. Bueno, el otro tema tiene que ver con el reconocimiento y respeto de la identidad atea, ¿no? Y quería hacer un poquito de historia, un poquito de historia breve, sobre el ateísmo en Argentina. A fines del siglo XIX, del siglo XX, no era visto como una identidad independiente, se lo asociaba finalmente al anarquismo, al comunismo o cualquier movimiento que tuviera algún tinte marxista, ¿no? Y esta lógica, más tarde la heredan la AAA y la dictadura del 76 al 83, que consideraban como terrorista a toda persona que se expresara explícitamente como atea, ¿no? Uh-huh. Sobre todo consideraban a los ateos y ateas como comunistas, o sea, la lógica de esa época. En 1895 se realizó el segundo censo nacional de la República Argentina y esa fue la primera vez que se preguntó sobre religión, ¿no? Hay que tener en cuenta que los datos de esa encuesta no eran anónimos. Se publicaban con el nombre de cada uno de los encuestados y lo que había contestado. Así que contestar acerca de religión era bastante complicado, porque además la pregunta era bastante capciosa, es decir, se preguntaba, si no es católico, ¿qué religión tiene? ¿No? Y llegaba bastante presión, manifestarse no católico en esa época en Argentina no era sencillo. Así que el resultado fue que el 99,14% de la población se manifestaba como católica. Mientras que el otro, digamos, menos del 1%, el otro 0,86% era el resto, ¿no? Y ahí estaríamos los ateos, ateas, metidos ahí. Después se siguió preguntando en otros censos hasta llegar a la última vez que se preguntó, que fue en el quinto censo nacional de 1960. Ya la pregunta era diferente, preguntaba qué religión profesa y se ponían opciones, ¿no? Católico, ortodoxo, protestantes, israelitas, no ponían judíos, israelitas tenían, otra rola, musulmanes y otros. Y bueno, de vuelta estábamos en otros, ¿no? El resultado fue que católicos o católicas se definieron el 90,05% de la población, y lo que se identificaron con como sin religión o sin especificar, sumábamos, porque digo, los ateos estamos, los ateos metidos allá adentro, el 5,14%. Ahí ya, bueno, había un pequeño crecimiento, pero no tuvimos más información hasta el 2008, cuando el CONICET, por un pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, decidió hacer un estudio para saber en qué creían los argentinos y las argentinas, en lo que se llamó la primera encuesta sobre creencias y actitudes religiosas en la Argentina. Bueno, ahí arrojó otras cifras, como católicos o católicas, el 76,5%, de los cuales menos del 20% se dijo practicante, ¿no? Y después hay una categoría que llama indiferentes, donde están aquellas personas que no profesan ningún culto, pero no se definen tampoco como ateos o agnósticos, y también quienes nos identificamos con el ateísmo y quienes con el agnosticismo, ¿no? Entonces, ese grupo de diferentes ateos, ateas, agnósticos y agnósticas representa el 11,3% de la gente. Sí, y bueno, no creyentes, básicamente. O sea, es un número bastante interesante, ¿no? Permiso, lo estoy con un mate y voy a tomar un zoom. Yo te comiendo galletitas. Está muy bien, pero vos no estás hablando. No, aprovecho este ratito. Ahí está. Bueno, el tema es que después en el 2012, otra encuestadora internacional, la Wigaloo International, realizó la Global Index of Religiosity and Atheism, la cual muestra la cantidad de religiosos y ateos, ateas que existen en el mundo. El índice se basa en 50.000 entrevistas. Y el resultado que dio es que a nivel mundial el 13% de la población se declara atea, ¿sí? El mayor número de la historia de la humanidad, ¿sí? En Latinoamérica el porcentaje de personas ateas es bastante bajo comparado con este promedio, el 2%, y en Argentina el 7%. Estamos bastante por arriba del promedio. Obviamente Uruguay nos supera ampliamente, anda como por el 40%. Tenemos junto con Chile los tres países, digamos, con mayor cantidad de ateos porcentualmente en Latinoamérica. Así que, tras recorrer más o menos unos 117 años de datos estadísticos, podemos concluir que el colectivo ateo, a pesar de la fuerte estigmatización que ha sufrido siempre, fue creciendo, y notablemente, y sobre todo en los últimos años y en la juventud, ¿no? Ahora, nunca se nos ha visto como una identidad a respetar. Y el primer, quizás, conocimiento formal, explícito, de los derechos de las personas de identidad ateas en la Argentina fue el dictamen 004 del 2011 del INADI, del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, en el 2011, como respuesta a la denuncia que realicé en el 2009 contra Bergoglio y la Universidad del Salvador, ¿no? Lo que yo criticaba, o denunciaba, mejor dicho, es que la USAL, la universidad, tenía como declaración de principios un texto redactado en 1974 por Bergoglio que decía que la universidad fundamentalmente estaba hecha para luchar contra el ateísmo, considerando al ateo el enemigo a combatir, ¿no? Y el INADI consideró que el ateísmo es una forma válida y respetable de profesar una creencia amparada en el marco internacional de los derechos humanos y en un contexto de igualdad y no discriminación. la ley antidiscriminatoria, en la ley de educación, en la Constitución Nacional, en la Carta Magna de la Ciudad de Buenos Aires, en los tratados internacionales de rango constitucional que están en nuestra Constitución Nacional, y también en, digamos, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que protege específicamente las creencias teístas, no teístas y ateas, y en la Observación General número 22 de la ONU, donde están los comentarios generales adoptados por el Comité de Derechos Humanos, donde dice que la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión están protegidos. En su párrafo 2 protege las creencias teístas, no teístas y ateas, es decir, que hay un marco jurídico bastante importante que suele ser ignorado a la hora de hacer manifestaciones discriminatorias. Yo me acuerdo en la época de Víctor Hugo Morales, cuando se habían robado a la Virgen de Colón de Santa Fe y nadie sabía dónde estaba, y el obispo se quejaba, y dijo, bueno, deben haber sido los ateos, lo dijo por radio, ¿no? Y si lo hubiera dicho los gays, los afrodescendientes, los judíos, hubiera tenido un costo. Sin embargo, dijo los ateos y no tuvo ninguno. Y bueno, ahí yo te mandé un audio, no sé si lo podemos poner. Sí, cómo no. Lo escuché. Bueno, ahí hago... Bueno, pon el audio y lo comentamos cuando pase, tal vez muy cortito. Dale. Son unos descerebrados, te lo dije la primera vez que me llamaste. Yo los conozco a todos estos. Son unos vagos, oligarcas, ateos y anglófilos. ¿Qué combinación peor querés? Te la vuelvo a repetir. Vagos, oligarcas, ateos y anglófilos. No es que no saben hacer solo el tema de la inflación. No sabe de dar a ver, ¿quién era este sujeto tan enojado, tan enojado? Bueno, es Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio de la República Argentina, que en el programa de Silvestri, el último programa, pues, hizo esta manifestación, ¿no? Cuando le preguntaron sobre el gobierno, sobre quienes hoy están conduciendo o no tanto el rumbo de nuestro país, va conduciendo a algún lugar que a nosotros no nos conviene ni nos gusta porque es bastante contrario a los intereses del pueblo. Pero bueno, refiriéndose a ellos, hace esta manifestación, ¿no? No sé si se escuchó clarito, pero digamos... Sí, sí, se escuchó perfecto. Bárbaro. Donde está diciendo de una manera muy despectiva, o está calificando de una manera muy despectiva como ateos a los integrantes del gobierno, ¿no? Y volvemos a lo mismo, si ahí hubiera dicho judíos, o hubiera dicho homosexuales, o hubiera dicho cualquier otra cosa, tendría un costo. Sin embargo, esto pasó, y pasó así alegremente, ni siquiera el conductor hizo algún comentario al respecto, que te digo, si hubiera utilizado alguna de las otras identidades, hasta el conductor en ese momento le hubiera dicho que se estaba excediendo. Pero en este caso pasó con total naturalidad. Bueno, también tengamos en cuenta que Moreno, al igual que Gustavo Vera, y con lo cual se presentaron a elecciones juntos, son casi agentes papales, ¿no? O sea, tiene que ver un poco también con eso. De hecho, por ejemplo, la pareja, qué loco, ¿no? Este hombre tan católico está en concubinato con una mujer, con Marta Amelia Cascales. Y esta mujer, ¿quién es? Bueno, es la administradora de las donaciones de Cáritas, por ejemplo, ¿no? Así que yo creo que no es inocente esto que está diciendo él, porque, bueno, se posiciona desde un lugar absolutamente clerical. Así que, como ninguna agresión debe quedar sin respuesta, yo me comuniqué con la Defensoría del Público, así que ya hice mi exposición respecto al acto discriminatorio y ya está en marcha al menos el expediente. Veremos cómo sigue. En principio yo lo que quiero es que esto sea analizado por la Defensoría y, bueno, más tarde seguiré con otras acciones, pero bueno, en principio esto no puede quedar así. Más allá de que podamos coincidir en un montón de cuestiones con respecto a la caracterización de quienes hoy están en el poder, utilizar el término ateo de manera despectiva es un acto discriminatorio y no puede quedar así nomás, ¿no? Totalmente. Sí, son atentados contra el derecho a una identidad atea, ¿no? Y ahí me parece que está bueno reforzar este concepto de la identidad, porque muchas veces no se tiene muy claro, así que acá traje un poco la definición. Como identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que lo caracterizan frente a los demás, o la conciencia. consecuencia que una persona tiene de ser ella misma es distinta al resto. Entonces, digamos, si esto es así, queda claro que es una condición necesaria para garantizar el cumplimiento de derechos, ¿no? De derechos humanos. Es decir, el derecho de identidad debe ser respetado a ultranza, porque quizás es el primer derecho, es el derecho a ser. Si uno puede ser, entonces todo lo demás está violentado. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo, como todos los derechos humanos, el derecho a la identidad se deriva de la dignidad inherente al ser humano, razón por la cual pertenece a todas las personas sin discriminación, estando el Estado obligado a garantizarlo mediante la ejecución de todos los medios que disponga para hacerlo efectivo. Así que espero que el Estado cumpla con mi requerimiento y haya algún tipo de resarcimiento con respecto al resarcimiento, me refiero a una disculpa, ¿no? Con respecto a las manifestaciones que hizo este sujeto. También hay que aclarar que la identidad TEA no es una identidad excluyente ni enemiga de otras identidades, como también nos quieren presentar, ¿no? Muchas veces. Sí, lo mismo que nos pasa a las feministas, digamos, como que odiamos a los hombres, que está como muy establecido eso socialmente también, cuando en realidad lo que hacemos es amar la vida de las mujeres, no odiar la vida de los hombres. Digamos. Sí, y es pedir igualdad de una identidad, además, ¿no? O de varias identidades, no solo de una, digamos. Claro, digo, desde la identidad del género femenino, digo, me refiero desde ese lado, por la vulneración de derechos, hay una necesidad de pelear contra eso, y bueno, desde esa identidad oprimida, desde donde se lucha, y se pide igualdad, no es lo que se está pidiendo, supremacía sobre el resto. Bueno, en este caso es bastante parecido, o sea, uno, el término identidad a veces es medio confuso porque se utiliza para un conjunto de rasgos o se utiliza para un rasgo que sobresale por el resto, ¿no? Y se usa de la misma forma para ambas cosas, entonces es medio confuso. A veces la identidad personal de uno está construida, en mi caso no voy a decir feminista, pues ya esto lo discutimos, de que yo no me considero así, aunque soy varón, sí. Pero digamos, por ejemplo, antipatriarcal, vamos por ese lado, entonces yo me considero anticapitalista, antipatriarcal, digamos, todo eso configura mi identidad, pero de esos rasgos, individualmente también, digamos, los llamo como una identidad propia, porque mi activismo está centrado en algunos de esos rasgos también. Entonces, a veces me confuso el rasgo que compone una identidad, se lo llama identidad también, pero bueno, es así. Pero bueno, es interesante aclararlo. La cosa es que nosotros no odiamos tampoco a los religiosos, en todo caso somos críticos de la religión, que eso también es diferente, ¿no? Creemos que la religión en sí misma, que es un abstracto, el problema es que se mezclan las cosas y se le quieren dar derechos a los abstractos, como en el caso de esto de las denuncias en España, ¿no? Y volviendo a retomar el principio, que se considera a la Virgen persona, o a Jesús se lo considera persona, entonces son susceptibles de aplicarle derechos humanos, lo cual es una locura, ¿no? Es una locura absoluta, porque incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha dicho que solamente las personas pueden gozar de ese tipo de derechos, ni siquiera las personas jurídicas. Pero bueno, yo creo que es importante para quienes tenemos como parte de nuestra identidad o como un rasgo importante del ateísmo, manifestarnos como ateos y ateas públicamente, sobre todo quienes le ponemos el cuerpo a varias luchas, ¿no? Para que se rompa ese estigma de creer que no nos importa nada, de que somos apáticos al resto de la sociedad, de que por no tener un sentido de trascendencia o una creencia en lo divino, no tenemos compromiso moral con la sociedad ni el partido. Así que creo esto también, digamos, como invitación a quienes se sienten identificados con el ateísmo, que lo digan públicamente para mostrar que realmente ni somos pocos y pocas, y somos indiferentes a lo que pasa en nuestra sociedad. Perfecto. Bueno, buenísimo, Fer. Te agradezco un montón nuevamente la columna. Quizá, nada, tengamos presentación para la semana que viene. Yo siempre digo lo mismo. Después estamos siempre haciendo mil cosas y nos cuesta ponernos en contacto antes del programa para definir estas cuestiones. Te escuché un poquito entrecortado, pero bueno, calculo que... Estaba diciendo cosas lindas de vos, como siempre, Fer, no te preocupes. Ah, bueno, está bien. Bueno, hablamos el lunes que viene, dale. ¿Querés decir algo más? O ya está. Listo, ya está. Un beso, Fer, nos vemos, chau. Oh.

tomarte fotos con los lentes culo de botella, tirarte un pedo en la primera cita, comprar toallitas y no esconderlas, decir que no aunque no lo esperen, contar algo que te deja mal parada, caminar sin una pierna, estudiar aunque te creas tarada, jugar aunque te sientas viejo, soñar aunque te percibas pobre, no tener fotos en París ni con Torres, nunca haber querido ir al Machu Picchu, enamorarte en el primer encuentro, tomar ananá fish en invierno, bailar aunque te salga como el orto, cantar aunque desafines, escribir aunque seas un embole, pintar aunque sean patitos, ofrecerle un beso aunque seas petizo, mandarte al frente aunque seas miedosa, ponerte de cabeza aunque tengas vértigo, refrescarte aunque sea en el balcón, creer en vos aunque nadie crea, sentirte bello o bella aunque nadie coincida, caminar hermosa aunque te veas fea, andar con ganas de cagarse en todo, tomarse el tiempo de sentir un rato, creer menos en los que nos imponen, atreverse a amar aunque no nos conozcamos, darse besos y abrazos creyéndonos hermanes. Ya sabemos que la vida es breve, ya vivimos aunque sea un poco, ya perdimos demasiado tiempo, ya dejamos de creer en lo perfecto. El texto es de Mariposa Blanca, escrito el 6 de enero del año 2018. Jacaranda y el aire, ni yes, pare, ni qué es. Del jacaranda y el aire, ni yes, pare, ni qué es. Ni yes, pare, ni qué es. Ni yes, pare, ni qué es. Ni yes, pare, ni qué es. Arroz con leche te recuerda a tu niñez. Sí, sí. Bueno, voy. Se rompen tus pantalones y hoy llevas medias iguales. Y como venimos anunciando desde el comienzo del programa, teníamos una comunicación telefónica prevista con Sergio Alejandro Aramayo. Él es miembro de USL Jujuy, Unión Software Libre, y así como el año pasado hubo un festival de software libre acá en Tilcara, en la Biblioteca Rivadavia, este año vuelve a haber un festival de software libre, pero esta vez creo que se va a dar en distintos puntos, no sé si en simultáneo o en diferido, pero se va a dar. Así que para contarnos sobre este festival está Sergio Aramayo en línea. Buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás? Hola, Jorgelina, hola a la gente que está escuchando la radio. Este año es el Festival Latinoamericano de Software Libre, que se realiza en toda Latinoamérica, y este año tiene la particularidad que en Argentina va a haber 57 sedes. Así que es una de las ediciones con más cantidad de sedes en simultáneo. Buenísimo. Eso en todo el país, digamos, y en Jujuy en particular, ¿en qué lugares y qué días y horarios? Empezá a contarnos, si querés. En Jujuy en particular va a haber 7 sedes. Tuvo un problema justo la sede de La Quiaca, que se iba a hacer en un Cegia, por eso iban a hacer 8 sedes, iba a ser la vez que más sedes vamos a tener en la provincia. De todas maneras hay sedes en Carilegua, en Fraile Pintado, en San Pedro, en Perico, en San Salvador de Jujuy. Está la sede de Purmamarca y, me estoy olvidando una, la sede de Libertador General San Martín. Tenemos 7 sedes de Frisón. Buenísimo. Todas esas, bueno, son en simultáneo. Cada sede tiene la particularidad, bueno, que hay charlas especiales sobre diversas temáticas. Algunas son todo el día, otras son solamente a la mañana. Acá en Purmamarca, bueno, que es la que más cerca nos queda de Tilcara. Y, bueno, también para invitarlos a todos, vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 14 horas, hasta las 2 de la tarde. Uh-huh. En el Cabildo Histórico, bueno, con un montón de actividades, vamos a tener, bueno, el Festival de Instalación, que de eso se trata el Festival el Frisol, uh-huh. Y también va a haber charlas de distintas temáticas introductorias y un poquito más avanzadas. Buenísimo. ¿Querés contarnos más o menos el título de cada una de las charlas, como para que la gente, si le interesa, se acerque? Perfecto. Vamos a tener una charla introductoria que va a dar Liliana sobre el tema de ofimática con software libre, o sea, cómo hacer toda cómo manejar tu oficina con software libre. Uh-huh. Después también tenemos una charla que va a ser sobre la introducción al lenguaje Python, que es este, bueno, un lenguaje de programación también libre y totalmente con de código abierto. Vamos a tener una charla sobre radio, bueno, no sé, sería toda la parte de cómo editar sonido con software libre, que también está buenísimo para los chicos que a lo mejor tienen interés en editar su música, en editar la, la parte de trabajar con radio, bueno, todo con software libre. Bueno, me parece que me voy a hacer una escapada a Purma, me convenciste. Sí, de una que te estamos esperando acá y va a haber varias cosas más. También vamos a tener, para cierre de la jornada, vamos a hacer lo que se llama un Word Driving, que es una búsqueda de redes Wi-Fi por todo Purabarca, para que quede registrado en una plataforma libre todas las redes Wi-Fi que hay en la localidad de Purabarca, y si alguno sabe la clave, también con las claves de las que son libres, obviamente, o sea, no es nada... Nadie le da nada raro, sino solamente mostrar el espectro de Wi-Fi que nos tiene todo el tiempo conectados acá en Purabarca. De una. Qué bueno, Sergio, yo la verdad que estuve el año pasado y me pareció una experiencia hermosa. También habla muy bien de la organización que tienen, del cuerpo que le ponen a esto que es el software libre. Ya alguna vez hemos charlado con Jota, uno de los compañeros también de USL, pero si querés, para quien no sabe, ¿cómo le explicarías más o menos de qué va el software libre? ¿De qué hablamos cuando hablamos de software libre? Bueno, el software libre es lo que vendría a ser el anti-marketing del software. Hoy en día, yo siempre lo comparo por ahí con el tema de la comida y cómo estamos por ahí confundidos muchas veces con el tema, bueno, con muchas cosas. Tomamos, por ejemplo, mucha gente toma agua negra que no sabe cuál es la receta o no sabe qué contenido tiene. Estoy hablando de la gaseosa más popular. Cuando tenemos agua o bebida, nuestro cuerpo puede tomar una bebida que es totalmente libre y gratuita, que es el agua, que la encontramos en todos lados, y si no la contaminamos la podemos tomar desde el ojito de agua donde sale. Tal cual. Pero bueno, el marketing hizo esto de que nos confundió y que por ahí buscamos lo comercial y dejamos de lado lo que realmente es natural, ¿sí? Bueno, en el avance de los tiempos hemos llegado a una evolución donde dependemos mucho de las computadoras. Y las computadoras funcionan gracias a los programas que vendría a ser el software. Y tenemos el software comercial, que vendría a ser como esta comparación que hago con esta gaseosa, y tenemos el software libre, que es el que te permite estudiarlo, modificarlo y trabajarlo a tu gusto y placer sin tener que depender de alguna corporación o de algo que tengas que comprar o que tengas que pedir una licencia. Eso vendría a ser el software libre. Perfecto. También lo podemos comparar, ya que estamos acá en La Quebrada, con la construcción natural, con la permacultura, ¿no? Esto totalmente, de que de... El software libre viene ya con la receta de cómo hacer, si vos lo querés modificar, y con la libertad esa también de que vos podés modificarlo y compartirlo. Yo, si de repente, no sé, en la radio quieren un programa especial que a lo mejor administre ciertas cosas o que haga algo, uno lo podría modificar específicamente para el uso de la radio. Tal cual. Sí, o sea, uno lo podría, y lo podría hacer uno, y si uno técnicamente a lo mejor no tiene el conocimiento, podría llamar a algún compañero que a lo mejor sí lo tenga y que lo pueda modificar, y no hay ningún secreto en eso. En cambio, si vos comprás un programa ya enlatado, tenés que llamar a la corporación o tenés que llamar a la empresa y pagar un canon, tenés que pagar cada mes. Bueno, uno que está en la parte de la parte, bueno, comercial, te das cuenta que todo después tiene un costo. Y que en estos lugares donde a lo mejor estamos un poco, no estamos en el primer mundo, los costos de estas cosas siempre nos implican una erogación muy fuerte. De uno. Bueno. Así que bueno, eso es lo que vamos a contar acá. Bueno, se va a contar una introducción también sobre, para toda la gente, de qué es el software libre. Y la intención del festival es instalar software libre. Así que invitamos a todos los que se quieran acercar este sábado, a partir de las 8 hasta las 2 de la tarde acá en Purabarca. Traer su computadora porque vamos a estar todo el tiempo instalando todo este software que lo van a poder probar y van a decir, bueno, quiero instalar esto en mi computadora, y va a haber chicos que son especialistas en esto que te van a dar una mano para eso. Totalmente, sí, eso también se vivió el año pasado, acá había muchas y muchos estudiantes de la escuela técnica, que a mí me llamó mucho la atención, digamos, la concurrencia adolescente que hubo en el festival y la facilidad también con la que van aprendiendo y van incorporando todos estos conocimientos que por ahí a los que somos un poquito más grandes nos cuesta un poco más ir entendiendo las diferencias y lo importante que es el uso del software libre en todos los ámbitos, digamos, también en las redes sociales, digamos, muchas y muchos de nosotros a partir del conocimiento de estas nuevas nuevas herramientas, nos pasamos del WhatsApp a Telegram, por ejemplo. Totalmente, o sea, y uno tiene que tener esa conciencia siempre y tiene que estar pensando el lado B de las cosas, ¿no? Porque uno se queda por ahí con lo que te vende la corporación, con lo que te vende el marketing. Solamente hay una respuesta, pero las respuestas son infinitas realmente. Y viene gente muy copada, vos recién lo nombrabas, a Jota, a Oscar, Nigro, son tipos que, aparte de estar trabajando con software libre, son gente muy capacitada y gente que tiene muchos conocimientos para compartir y con los que contamos siempre cuando necesitamos alguna cosa más avanzada. De una. Bueno, Sergio, no sé si que vos querés agregar algo más, aparte de la fecha en Purmamarca, contar un poquito alguna de las otras fechas que van a tener en otros lugares, qué día, horario, lugar, como para que... Porque este programa llega por internet a todos lados, así que está bueno también para quienes no escuchan solo desde La Quebrada, sino un poquito más lejos, que puedan acercarse. Perfecto. Todo lo que estén escuchando, si ustedes entran a frisol.org o frisol.info, que son las páginas oficiales, van a tener listado de el FLISOL, el festival que tienen más cerca donde estén escuchando. Si estás escuchando en Buenos Aires, hay un montón de lugares. Si estás escuchando en Córdoba, también hay un montón de lugares donde se van a realizar estas actividades, cada uno con su particularidad. Y realmente este es el año que más sedes va a haber en todo el país. O sea, 57 sedes es un récord histórico. En Jujuy, bueno, para los que estén escuchando acá en Jujuy, tenemos la sede de Purmamarca para todos los que estamos en La Quebrada. En San Salvador hay otra sede. Y bueno, para los que están para el lado del ramal, está Perico, San Pedro, Calilegua, Fraile Pintado, cada una con particularidades. Por ejemplo, las sedes de Calilegua y Fraile Pintado van a tocar el tema robótica, que está muy bueno, también para deburrarse en esa parte, robótica con software libre. Bueno, en San Salvador también hay otras temáticas, y acá en Purmamarca las temáticas que estuve contando, así que como es fin de semana largo también, está bueno la onda, aunque sea para venir a dar una vuelta. Tenemos un break siempre también con productos libres, que hay una gente que nos está colaborando, la chica de la biblioteca andariega, la gente de informática libre, la informática verde también nos está colaborando, así que va a haber mucha gente trabajando para que sea realmente un festival de instalación. De una. Bueno, buenísimo, Sergio, la verdad es que está bueno, como vos decís, aparte aprovechar el fin de semana largo para acercarnos, conocernos, compartir, digamos, se generan un montón de cosas lindas siempre en estos espacios, siempre está bueno para conocer a quienes activan en la provincia, y la verdad es que desde acá, desde la radio, rebancamos estas propuestas, así que cuenten con este espacio cada vez que necesiten compartir información acerca del USL Jujuy, dale. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Sabemos que bueno, siempre están de este lado, y bueno, ya saben, más lugar, más céntrico que el Cabildo de Purmamarca no pudimos encontrar. Es un poco chico, pero bueno, vamos a tratar de resolver todos los espacios ahí, así que las charlas van a estar en la parte de adentro, afuera vamos a poner unos mesones, así que vas a poder entrar, salir, y lo que recalcamos, traigan su computadora, que van a poder probar el software libre en las computadoras que nosotros vamos a dejar ahí para que toque todo el mundo. Y el que quiera se acerca un ratito y instala el programa de la temática que quiera. Se puede instalar un programa sistema operativo o se puede instalar programas separados para empezar a probar con las charlas que se van a dar ahí. Tal cual. Bueno, buenísimo. Hermosa la propuesta. Les agradecemos un montón. Felicitamos estas iniciativas y nos vemos por ahí en Purma el sábado. Dale, Ser. Perfecto, los esperamos el sábado entonces. Dale, chau. Muchas gracias, Jorge. Hasta luego. Está la gloria, la muerte en guerra es la victoria. Hoy la batalla.

Comienza a posicionarte, luego adentrarte en el fuego y no te apartes con descartes. Juegos, vamos a aclararte, el arte no es un juego. ¿A quién vas a cantarle? ¿A los ricos o al pueblo? Decídete con una postura dura, inclínate, aclara el panorama, sal de la rama, defínete. ¿Cuál es tu clase? ¿Cuál es tu causa? ¿Cuál es tu contenido y objetivo? ¿O eres solo ruido y paja? Artista que no critica el sistema, es un conformista, se entrega al capitalismo mismo, le hace la pega. La neutralidad no existe, si persiste una realidad desigual. Y vamos acercándonos al final de este programa del día de hoy, no sin antes compartir un fragmentito apenas de lo que estuvo sucediendo el lunes pasado en esta producción conjunta que hicimos junto a El Fondito Bar y Comida, junto a Tierra Andina Hostel, con Radio Comunitaria La Caprichosa, en la que tuvimos el agrado de compartir una hermosa velada con Juan Ignacio Provéndola, periodista de Página 12, con Pil, ex cantante de Los Violadores, actual vocalista de Pilsen, y junto a Tucán también, un poco de música, un poco de charla. Escuchamos unos minutos de lo que fue esa compartida en El Fondito el lunes pasado. El rock nacional hoy día, ¿cómo lo ven? O sea, yo me imagino una respuesta, ¿no? Pero por punto de vista mío, pero me gustaría escucharlo de ustedes. ¿Qué piensan sobre el rock nacional hoy en día, en este momento? Que no se lo llama tanto rock nacional, el rock que se hace en Argentina. Desgraciadamente y afortunadamente para algunos bolsillos intervienen los celulares. Y es todo como un... En Perú hay una palabra que se llama sancochado, no sé si se usa acá en el norte. Sancochado es un estofado, ¿no? Sí. Claro, es un estofado. Entonces, hay festivales que... Bueno, por un lado, por la convivencia, que antes no existía. Antes nosotros en Corriadores tocábamos con B8 y los públicos se peleaban. Y éramos amigos nosotros, y la gente se peleaba, estaban todos locos. Y hay festivales gigantescos que convive gente de cumbia, con gente de rock más duro. Por ese lado, la tolerancia es excelente. Pero todos los celulares, todas estas empresas que metieron el dedo ahí, al final no tienen un fin de... noble. Es el rock como masificación de cultura y últimamente, sacando algunas bandas que he escuchado, el rock, los cantantes me parecen, hay más voces, usan todos el mismo harmonizer, procesador, autotune o Melodyne, y terminan siendo casi idénticas. El rock empezó como algo rebelde y lo que estamos haciendo en la ronda, en la letra con Bill, es que estamos viviendo una etapa donde la mayoría de las bandas están bastante adormecidas porque están pasando cosas bastante serias y nadie se hace eco de nada. Y estamos viendo que por ahí son cosas muy banales las que se hablan cuando habiendo cosas que realmente están pasando y no nadie las dice. Violadores, antes de que yo entrara, estaban cantando represión en la época de la dictadura, poniendo la cara. Y ahora no hay nadie que ponga la cara. Que pasen cosas que no están buenas y sabemos lo que está pasando. Y también no, Juani, que es músico y periodista, es una voz más elevada, porque lo ve de otro lugar, nosotros lo vemos de un lugar que somos partícipes constantemente. Bueno, primero quería hacer una observación sobre el término rock nacional, que todos lo utilizamos, ¿no?, para caracterizar. Todos cuando decimos rock nacional sabemos de qué estamos hablando, pero poco sabemos quién fue el que le puso esa etiqueta. Al cine de nuestro país le decimos cine argentino, a la danza de nuestro país le decimos danza argentina, pero al rock de nuestro país no le decimos argentino, le decimos nacional. Eso ya por sí nos tiene que generar una inquietud. Y bueno, fue una etiqueta puesta por el último gobierno militar. En ese entonces todas las radios AM y todos los canales de aire eran del Estado, y por ende intervenidos por mandos militares, ni siquiera tenían el tino de poner en la dirección de los medios a personas capacitadas. Y en la necesidad de ponerle una etiqueta a esa expresión que coincidentemente en la última dictadura empezó a... La guerra de Malvinas. Claro, particularmente ahí, pero ya desde antes, fíjate que la guerra de Malvinas sucedió en el 82, pero un año antes, en el 81, el presidente de ese entonces, Roberto Viola, había detectado que había una expresión musical que movilizaba, que empezaba a movilizar a los jóvenes. Y en vez de perseguirla, lo cual nos puede también generar la pregunta de, bueno, si no la perseguían es porque a lo mejor no era tan peligrosa, ¿no? Salvo excepciones, claramente, pero bueno, detectó que esa expresión generaba simpatía entre los jóvenes, entonces, bueno, ordenó a algunos de sus secretarios que le organicen una serie de reuniones con los exponentes del rock en ese momento, que eran Charly García, David Lebón, que estaban en Serú Girán, el Flaco Spinetta, Nito Mestre, León Gieco, y ellos aceptan ir a ese encuentro con un dictador, ¿verdad? Hoy lo pensamos así fríamente a más de 3 décadas y nos horroriza. En ese momento ellos decían que lo encontraron como una buena opción para evitar que le sigan censurando canciones en las radios y sobre todo las razzias que se producían a salir de los recitales. Es decir que... ¿Te acordaste de Charly García que era Pásenlo en la radio? Era... O Mi amor, Pásenlo en la radio, exactamente, de un disco del 81-82, primer disco solitario. Entonces ya hubo ahí un acercamiento que es bastante urticante entre el gobierno militar y la cultura rock, y eso deriva, entre tantas cosas, en que los programadores de las radios, que eran interventores militares, le pusieran rock nacional. Explicado de este modo, tiene sentido, tiene que ver con que los militares querían exaltar un sentimiento nacionalista, ¿no? Casi que con Z, pero el nacionalista siempre lleva a la intolerancia, no tolerar lo que no es parte de lo que consideramos nación, cuando en realidad, si no retrocedemos en la historia de la humanidad, en realidad el planeta fue una especie de flan que se iba moviendo con mongoles que iban de acá para allá, la claro. Pangea, que se movían los continentes, y la misma gente, el hombre es negro, es nació de África, se fue expandiendo y lugares de nieve y de poco sol se hizo blanco, y de otros lugares se hizo colorado, y después hizo América, ¿no? Todo eso del nacionalismo que lleva al racismo. Jaureche decía que el nacionalismo se curaba viajando. Ajá. Absolutamente, es verdad. Y le encargamos que iba leyendo, ¿no? Ese era Pil, cantante de Pilsen, y también estaba Juan Provéndola hablando, brevemente también charló Tucam, el amigo Lucio haciendo las preguntas. Fue una charla, una noche muy linda, después nos quedamos de sobremesa charlando hasta altas horas y chupando vino y teniendo resaca el otro día. Todo muy, muy hermoso. Yo en este momento soy un trabajador, y un trabajador que está ubicado con conciencia muy definida, como parte de la clase trabajadora que lucha por construir una vida mejor. Bien, en el programa del día de hoy tuvimos a Mariela Doval, de FM de la Calle, en el espacio de trabajo cooperativo autogestivo Sin Patrón. En el mismo espacio estuvo Ramachiva contándonos de los talleres de acrobacias que está haciendo en el centro vecinal del barrio Pueblo Nuevo. Hablamos hace un ratito con Sergio Aramayo del Festival de Software Libre que se va a dar en Purmamarca el sábado por la mañana. Charlamos también con María Elena Ale, de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito desde Paraná, Entre Ríos. Claudette García, con su columna de activismo y feminismo desde el conurbano bonaerense, haciendo esta columna que hoy tuvo que ver con las alianzas patriarcales entre los machos del rock. Fernando Esteban Lozada, de la columna de Libre Pensamiento. Pablito Ochoa, de la Correpi, con represión y disidencia. Y hablamos con Mariana de Riestra, Agustina Ramos y Ansaya Jiménez, de la situación de la Escuela 49 de Tilcara. Frena remando bajo la escena. Esto es rap revolucionario, poblacional, popular contra el capital y el Estado. Le quiero agradecer al amigo Anthony, amigo costarricense que anda por tierras andinas en este momento, por el hermoso flyer que hizo para el programa, que estuve difundiendo hoy a través de las redes sociales. Si quieren un mural, si quieren un cartel, si quieren renovar algo estéticamente en su negocio, en su casa, en el lugar que quieran, Anthony y Jocelyn, su compañera, andan viajando y necesitan laburar, así que seguramente preguntan. Pueblo Chico, ¿vieron cómo es? Preguntan en los lugares donde ya pintaron y les van a saber decir cómo ubicarlos, si no, en Facebook los encuentran como Ni Luna Ni Sol. Rima de batalla, hip hop crudo bajo dictadura proletaria. No eres nada, No eres chicha ni limona, te lo pasáis manoseando tu dignidad. Yo voy a aprovechar este momento del final para despedirme mirando un video del canal País de Boludos, porque me recabe País de Boludos, y como no tengo internet en casa, este es mi momento de verlo. Pero bueno, les dejo a ustedes con el audio, que no es menos. Para quienes no tienen internet, escucharlo no será lo mismo que verlo, pero ayuda. País de Boludos con el doctor Cocaína en este episodio 4 de la temporada 2 en el canal de YouTube. Vamos a escucharlo. Ahora, para despedirnos, nos encontramos el lunes que viene a partir de las 18 horas en Radio Comunitaria La Caprichosa. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Por estar ahí del otro lado. Listo, ahí se escuchó todo. Gracias. Hasta el lunes que viene. Mauricio era un chico de buena familia hasta que un día conoció la inflación. No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. Como suele suceder, al principio Mauricio negaba el problema, pero dicen los expertos, la negación es el primer paso. El siguiente, culpar a los demás. Una de las peores cosas de todas las malas que nos dejó el gobierno anterior, que es, era una inflación descontrolada. Luego viene la depresión. Qué vértigo, pero bueno, y los días no alcanzan. Y por fin, el enojo. Después de este breve video, escucharemos las palabras del señor presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri. Yo diría que muy breve video, ¿no? Pueden haber gastado un poquito más, también que estamos en austeridad. Hoy, a 2 años de gobierno, podemos decir, el presidente tiene un problema con la inflación. Sus amigos le piden que afloje con los tarifazos y él solo busca racionalizar lo que a esta altura ya claramente es el discurso de un adicto. Poniendo la verdad sobre la mesa, diciéndonos las cosas como son. Y yo siempre les he dicho, y lo ratifico hoy, no soy mago. Me encantaría, porque la verdad que tengo admiración por los magos, pero no me sale eso. Y tampoco soy estafador. Su propia enfermedad ha llevado a que sus compañeros de trabajo intenten cubrirlo. El Banco Central dijo que la inflación para este año iba a ser del 10%, después la corrigió a 15%. Y ahora viene el FMI y en su informe dice que va a ser del 20. Y mientras el Fondo Monetario nos ubica en su top 10 de países más descontrolados y o con nombres graciosos, como Burundi, las amistades de Mauricio se vuelven más y más excéntricas. Gente que se esconde tras cortinados o adoptan costumbres poco decorosas, como este señor que le quita el quórum a la oposición para dar marcha atrás con los tarifazos, mientras usa campera inflada un día de 25 grados. Alguien que le haga un antiderping. Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de País de Boludos. El gobierno parece no tener un plan muy efectivo para terminar con la inflación. De hecho, tampoco parece tener un buen plan para predecirla. Después de largas batallas con los gremios en las paritarias, fijando un techo de 15% de aumento a los salarios, hoy estamos en abril y la inflación acumulada es del 11.8%. Todo parece indicar que este año también nos corre el Pac-Man. Y esto es solo la punta del ovillo de un meollo envuelto en un quilombo que aquí, en PDB, dimos en llamar la ecuación maldita. La ecuación maldita dice que mientras el Estado no tenga números en rojo, o sea, si no tiene déficit fiscal, la inflación va a bajar a cero y van a llover las inversiones foráneas por lo hermosamente ordenada que está la Argentina. Si aceptamos esa premisa, liberal, bajar el déficit se convierte en un dogma, es lo que hay que hacer, sí o sí. Por eso hoy el déficit fiscal, o sea, las cuentas en rojo del Estado, son la vedette de todos los economistas que desfilan en lo de Fantino. El gasto público, algo que vos hablás permanentemente en tu mesa de economistas. Siempre tiene que quedarme la línea azul arriba de la roja. Sí. Siempre. Por lo menos empatado. Argentina, para poder repagar la deuda que tiene hoy, de 52% del PBI, necesitaría tener un superávit primario de 2 puntos del PBI. Tenemos un déficit de 4. ¿Sabés cómo se llama eso? Piña. Lo que tienen que hacer es corregir sus deudas, corregir su descalabro. Se supone que todo todos los esfuerzos del gobierno se concentran en bajar el déficit. Esa es la meta dorada. Y sin embargo, no solo no baja la inflación, sino que tampoco baja el déficit, ni el dólar, ni la deuda. No bajo yo de peso, no baja nada. En fin, para entender un poco más de esto, vamos con la opinión de nuestro analista económico, el doctor Jaime Cocaína. Gracias, Jorge. Sí, claro, las cuentas equilibradas. Si no tenés las cuentas equilibradas, te salta la banca, papu, como le pasó a Jordano en Mar del Plata en el 92, que tuvo que dejar a Tetera en el casino de colateral. Una de las formas que este problema del déficit es que la forma de cubrir el déficit que tenía el kirchnerismo, que es como, no tengo plata, entonces no tengo plata, y entonces, ¿qué hago? Esta es la Casa de la Moneda, imprimo, imprimo, imprimo, imprimo, hasta que eso devalúa la moneda, y en los dos últimos años de Cristina hubo 75% de inflación acumulada. No queremos volver a ese modelo, por eso votamos el cambio. Sin embargo, para cubrir ese déficit, que hace el gobierno de Macri. Lo mismo, imprime, imprime, imprime, imprime. Y fíjate que en los dos primeros años de Macri se llegó a ¿cuánto? Al 75% de inflación, así nomás. Los mismos tres cuartitos que la señora. Bueno, pero a ver, si el Estado gasta mucho e imprime moneda para cubrir el déficit, entonces por lo menos no necesitamos endeudarnos. Exactamente, pero no. Justamente, mira, durante los dos primeros años de gobierno de Macri se tomó deuda externa por 230.000 millones de dólares, que responde al 42% de todo el PBI de la Argentina, que es toda la guita que manejamos todos. Es como una compulsión a tomar deuda, es re loco, man. Es como cuando llamás al dealer para pedirle más merca y te dice, men, aflojá, todavía no me fui de tu casa, estoy en el baño. Y vos decís, oh, qué buen dealer que sos, te requiero. Ok, ok. Entonces el gobierno para reducir el déficit no dejó de imprimir moneda, pero igual tomó niveles de deuda récord. Bien, pero entonces no debería tener que aplicar medidas drásticas porque ya con esas dos cosas... Bueno, sí, sí, en realidad todo el tema del aumento de las tarifas justamente es por haber quitado los subsidios a los servicios públicos para reducir el gasto. Ah, perdón, esto no es lo que parece, estoy rebozando unas milanesas con cocaína. O sea, el Estado dejó de poner guita en congelar las tarifas de luz, agua y gas para aliviar sus propios números. Ahora los que tienen las cuentas en rojo son los giles, perdón, digo los ciudadanos. Pero eso es porque no somos autosustentables en materia de energía. Entonces tenemos que comprarle a la Shell, una organización sin fines de lucro que no tiene ninguna conexión con Aranguren, que es el que dice que tenemos que comprarle a la Shell. Y las empresas de servicio, gracias a los tarifazos, ahora pueden respirar tranquilas mientras se preparan mentalmente para reinvertir en infraestructura todo lo que ganaron. Una preparación mental larga, porque este año hubo más usuarios afectados, por ejemplo, por corte de luz que en años anteriores. Tengo el número por acá. Para. Ah, no, es un canuto. Bueno, pero entonces estamos imprimiendo moneda y estamos tomando deuda a niveles récord. Dejamos de subsidiar los servicios aunque no recibamos nada de inversiones. Por lo menos con todo eso no tuvieron que achicar el Estado porque ya sería mucho. Bueno, más o menos, se redujeron partidas en todos los ministerios. La gestión de Macri arrancó el año despidiendo a 3.000 personas, más un retiro voluntario que puso ahora, más los achiques de reparticiones como el CONICET, como el INTI. Uf, ¿cómo estoy? Está bien, entonces no baja el déficit y estamos tomando deuda, imprimiendo moneda y achicando el Estado. Pero la debemos estar rompiendo con el modelo de agroexportación, eso es guita en el banco. Sí, sí, obvio. Salvo que empezamos a importar un par de cositas de Estados Unidos, como cerdo, soja, cosas que acá no se producen. Pero a la soja le sacamos las retenciones para que inviertan en subir la producción y estamos importando soja. Sí, qué sé yo, es tan relativo todo. Me acuerdo cuando era chico, tendría más o menos 3 o 4 años y tomaba cocaína. Y quedaba de la cabeza. Ahora ya no me pega tanto. Es tan relativo todo. Ah, estamos trayendo vino de Chile porque viste que el tema del vino nunca se nos dio muy bien acá en este país. Che, estoy pedaleando, no vamos a meter ni un chiste de bicicleta financiera. Pero esas importaciones destruyen al campo que se supone que era el gran ganador con este gobierno. La verdad es que es horrible que traigan a alguien de afuera para que haga tu trabajo. Sí, ¿y qué me dices del arreglo de Carrefour con el gobierno? Gracias, Juan Oliver. No, encima tenemos que creer que Carrefour no le alcanza el dinero para quedarse el país, no está ganando lo suficiente, cuando a nivel mundial Carrefour se está retirando tanto de Europa como de Latinoamérica. Pero no, acá estamos para proteger a los franceses. Vengo a un acuerdo con el Sindicato de Comercio. ¿No será esta la famosa reforma laboral por sectores? No, perdón si todavía ni empezó el mundial. Has vivido en un mundo de sueños, Neo. Este es el mundo, tal cual es hoy. Todos estamos haciendo acuerdos con otras partes del mundo donde tenemos muchas más dificultades para ensamblar nuestras convivencias. Lo que queremos decir con todo esto es que el gobierno y los economistas liberales convirtieron el tema del déficit del Estado en un dogma. Y ese dogma lo estamos pagando entre todos los trabajadores. Además de la inflación, el endeudamiento y la quita de subsidios que destrozó las economías familiares y pulverizó un montón de pymes y comercios, hay un feroz ajuste en el Estado. Y muchos de esos recortes se dan en el área de educación, ciencia y tecnología, que son vitales para que el país salga adelante. Queremos mencionar, por ejemplo, que en materia de educación pública se están cerrando instituciones a lo loco, incluidas escuelas nocturnas, escuelas rurales, y muchos ni siquiera nos enteramos. Esta semana, por ejemplo, nos llegaron un montón de mensajes denunciando que el gobierno de la ciudad intenta cerrar 29 profesorados y que eso, además de dejar sin trabajo a mucha gente, significa un cambio injustificado en el tipo de formación que reciben los docentes, un gremio con el que el gobierno tiene más conflicto que los borrachos con tomar agua. ¿Algún comentario, doctor Cocaína? Entonces, es una ecuación maldita, cuyas partes estarían funcionando al revés de como nos la vendieron, para un resultado final que nadie nos garantiza salvo nuestros viejos amigos del FMI. Para eso cerramos escuelas, aumentamos tarifas, despedimos gente, tomamos deuda a 100 años. ¿Eso es un estado eficiente? La respuesta anda a buscarla a la... Hola mi zurdito querido, nos dice Rodrigo, quizás irónicamente, quizás con buena onda, pero seguro sin saber que iba a despertar un profundo debate de fervorosos disertantes. Como Gustavo Murray, que le dice, deja de mentir, no querés a nadie, ni a vos te querés, tema aparte. Iba a escribir más, pero si te lo tengo que explicar es porque jamás lo vas a entender. Carita sonriente con dos puntos y barra. Saludos cordiales con la mano izquierda. Se ve que Gustavo ya le tenía bronca a Rodrigo de antes. El guardia cosaco azul le responde a Rodrigo. Hola, glotonto que no sabe qué es ser zurdito. Emoji de guiño, emoji de sonrisa con dientes a lo Daddy Brieva. Facundo Herrera Reynoso le responde, ¿por qué por decirle zurdo a alguien lo asocias a Macri? Él puede ser libertario o de cualquier facción de derecha sin necesidad de seguir a Macri, entre paréntesis, que por cierto ni de derecha parece, aunque siempre te lo pintan así, cierro paréntesis. Que no sea de izquierda y que esté en contra de esta no significa que esté con este gobierno. Hace una cosa, Facundo, anda a una guardia psicológica y decí, tengo manija. Mancaso le responde a Facundo. Macri es el kirchnerismo, solo que se relaciona mejor con el mundo. ¿El mundo? El mundo es un pañuelo, Mancaso. Norbert Sarmiento vuelve a polemizar con Rodrigo y nos tira un... ¡Que Rodrigo diga si es macrista! Entre paréntesis, casi seguro, como induciendo la respuesta. Lo que obliga a Máximo Rodríguez a meterse. El gobierno de Macri es un socialismo amarillo. Dejen de joder con que es de derecha. Lo que llama la atención de Nahuel Codesal, que dice, no sé qué pusieron en el agua que salieron un montón de pendejos de Taringa a decir que Macri es igual a Cristina. Ah, no, cierto, son los que votaron a Macri y ahora se quieren hacer los boludos. Disparando aún más la ira de Máximo Rodríguez. Yo no voté a Macri y de haberlo votado bien hubiera hecho en arrepentirme porque la verdad nada que ver lo que propuso en la campaña, pero en las campañas presidenciales nunca faltan las mentiras. Pero por suerte después dicen la verdad. Mancaso es un poco menos diplomático. Nahuel Codesal, yo no voté a Macri, deja de decir boludeces y si querés saber por qué son lo mismo, fíjate en los datos. Y a partir de este momento, todos a la página del INDEC. ¡Qué valor agregado tuvo este episodio, amigos! Así que recuerden, si quieren seguir manteniendo este nivel de calidad en este programa, tienen que aportar a paisdeboludos.com. Porque recuerden, País de Boludos lo hacemos entre todos. Histérica, histórica, de tanto encanto, pictórica, de tan gustosa, rica, tan